En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo de las redes sociales y de Internet es bueno para todos. Aumenta la libertad y democratiza la información. Lo que es, pero claro, antes había cenutrios y cretinos. Y ahora estos tipejos han encontrado en este mundo una forma de ejecutar su maldad. El caso de la extorsión al que fuera entrenador del Málaga de fútbol es un buen ejemplo de ello. Lo malo es que estos tiempos han permitido que algunos de estos descerebrados se lleguen a considerar a la víctima como el culpable. Lo han destituido y algunos han encontrado la excusa para ejecutar su poder basado en sus taras mentales, éticas y morales. Solo el que tiene esa tara puede sacar la cabeza. Y ya no digamos el extorsionador. El mundo digital ha permitido que estos tipejos salgan del escondite. Comienza La Rosa de los Vientos, estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de la parte técnica Sergio Monforte y Miguel Jurado, en la redacción y producción Javier Sevillano, Silvia Casasola en la codirección y los contenidos muchos, inmensos, fantásticos, los que vienen a continuación. En la cual además tenemos tertulia Zona Cero y una etiqueta Almohadía Rosavientos. Podéis participar, Almohadía Rosavientos. Antes de ti. Y en la tertulia Zona Cero estará Amado Martínez, estará Miguel Pedrero, Manuel Carvellal y Juan José Sánchez Oro. Y además de tertulia tenemos también debate, debate sobre el celibato. Esta semana dos papas vivos han mostrado su disconformidad al respecto. Tienen dos opiniones un poquito diferentes. Y sobre el celibato nos va a hablar una mujer que fue religiosa, que fue monja, que hoy está casada, que está aquí con nosotros y dentro de la iglesia no le permitían amar, pero se ha casado. Es una historia preciosa, es una historia fantástica la que nos va a contar esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Con Laura Falcolara hablaremos en Ecos del pasado de casos de Ouija verdaderamente llamativos y también nos contará cómo se puede ir a un viaje fantástico a uno de los lugares más bellos del planeta, a Transilvania, al castillo de Drácula y a todo el entorno, verdaderamente fascinante. Y vamos a tener Mujeres con Historia con Silvia Casasola, Fronteras del Futuro, La Rosa de los Vientos, como siempre esta noche, como todas las noches de los domingos, se presenta con muchos contenidos, se presenta espectacular. Moda de actualidad en lo que ocurrió hace un siglo, la Primera Guerra Mundial, pues sobre una de sus heroínas, esta noche, Mujeres hay con Historia, el relato de Silvia Casasola, aquí en La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo, cuando pasan 39 minutos de la una de la madrugada. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que nos hacemos es que ¿cuál de los dos papas Benedicto XVI o el Papa Francisco cantarían esto. Porque uno de los dos ha perdido su religión. De eso va la canción de Rem. Josie Marrillation, un clásico para comenzar este debate. Todos podéis opinar. ¿El celibato tiene sentido en los tiempos actuales? Porque dos papas, Manuel, dos papas vivos, vivimos un momento diferente a toda la historia. Tenemos dos papas, aunque hay uno que manda, otro que no manda, uno que habla, otro que no habla, uno que sale, otro que no sale, pero bueno. Un titular y un reserva. Sí, exacto. Benedicto XVI, sí, ¿no? Y el Papa Francisco. Y esta semana han sido noticias estos dos papas porque han mostrado su disconformidad o, bueno, opiniones diferentes respecto a uno de los fundamentos más importantes del cristianismo. Católico. Católico, evidentemente. De los sacerdotes, de las monjas, que es el celibato. Uh-huh. El no mantener relaciones de ningún tipo, ni sexuales. Lógicamente. Sí, pero en realidad es una trampa, es una cortina de humo, no es relevante porque hay un dogma que es el que se ha mantenido en la Iglesia durante sus 2000 años de existencia y eso no lo va a cambiar ningún papa, porque sería ir contra toda la tradición de la Iglesia que se supone inspirada por el Espíritu Santo sobre el papa que está ejerciendo de tal en la silla de Pedro. A título personal puede opinar lo que quiera, pero dentro de lo que es lo que os hace tanta coña, el magisterio extraordinario de la Iglesia, pues esto es lo que hay, es palabra de Dios. Así que no, esto no va a ningún lado, no va a haber unas elecciones democráticas, porque la religión, como la ciencia, no son democráticas, y no se va a hacer ahí una votación para ver, bueno, quitamos el celibato, ¿no? Y además, yo en este debate estaré a favor del celibato, no solo en el cristianismo, sino en cualquier otra religión. Que tiene que haber alguien que defienda el otro punto de vista, ¿no? Sí, sí. Como os veo a todos una cara de sátiros enorme, pues ya me imagino que nadie va a defender este razonamiento. Pero cuando Manuel existe, Carvallal es por algo. Defiende el celibato en cualquier cosa. No, hombre, en algunas cuantas sí. Pero quiero decir, el gran problema. Yo en esto soy mucho más freudiano que junguiano. O sea, creo que somos pura, básicamente. Pues anda que Freud. Pues vamos, del celibato no lo tenía muy bien. Por eso lo digo. Yo creo que todas las cosas tampoco, tienen pero, que ser bueno, voluntarias. El celibato también debería ser voluntario, evidentemente, lógicamente. Evidentemente. Pero como yo sé de lo que hablo, porque yo cuando estudiaba teología y quería ser sacerdote, yo asumí el celibato y sé los conflictos internos que eso genera, sobre todo en un adolescente que empieza a sentir cómo le bulle la sangre y todo. Y la culpabilidad, bueno, las duchas de agua fría que yo me he pegado con el chorro cayendo ahí. Entonces va de retro, estabas a favor del celibato. Había otro grifo. Entonces no al lado estabas rojo. A favor. No estabas a favor si no, sufrías. No, pero mira, cuando yo empecé a investigar lo de Castaneda, a mí una de las cosas que me atrayó mucho de Castaneda, siempre tengo que citarlo, claro, es que él abogaba por el celibato. Luego era mentira, como todos los demás, ¿no? Porque eran célibes todos menos él, que ya aprovechaba para ocuparse de lo bueno, que la utilización demás. Del sexo en las sectas también. Claro, pero en todas. Pero sí, es cierto sí. Que no hay nada que pueda distraer más de un camino espiritual, lógicamente, que el sexo. Bueno, de un camino espiritual y de cualquier cosa, evidentemente. Así que yo creo que cuando no todas las religiones, pero tampoco, o casi todas las religiones, contemplan el celibato como una práctica intrínseca al sacerdocio, a la representación, es por algo, no es porque se le haya ocurrido sí, de repente. Bueno, no es por algo porque dentro del cristianismo hay muchas corrientes que no están a favor del celibato. O sea, el cierto, cristianismo cierto, católico no, es una parte que es la nuestra, es la que nos toca. Pero hay muchos cristianismos otras, que no lo tienen, ¿no? Y de otras religiones bueno, también. Vamos solamente con Juanjo, que es historiador de las religiones. Siempre, voy a poner criterio porque vamos. Claro, pero siempre ha sido así la no, posición de la Iglesia. Claro, es que primero. Porque Manuel lo dice con mucha seguridad, pero yo primero, creo que no. El celibato no es un dogma revelado. Exacto. Lo primero, es decir, durante casi 12 siglos no se estableció el celibato como una norma obligatoria para ejercer el sacerdocio. Surge en un momento determinado, en el siglo XII, en una coyuntura histórica muy concreta, donde la Iglesia se quiere diferenciar del resto de la población. Y entonces va añadiendo determinados elementos para potenciar esa identidad. De hecho, hay una gran polémica en los eclesiásticos de la época, porque dice que en ningún momento dado un sacerdote tiene que ser igual que un ángel, no tiene que aspirar a tanto. Y que además, para hacer el celibato, ya estaban los monjes. Tampoco había que convertir al sacerdocio en un tipo de monaquismo, sino que había diferentes pautas. Por lo tanto, nunca ha sido un dogma revelado, sino que eso es susceptible de poder ser cuestionado sin ningún problema. Y luego, además... Es que no todas las cosas inamovibles en la Iglesia son dogmas revelados. Bueno, hay dos fuentes de revelación. Pero es que tú has dicho que era una cosa como que venía de Jesús o algo así, no necesariamente. Pero exactamente igual, no, pero que la infalibilidad, pongo, la infalibilidad del Papa es un dogma revelado. Sí, yo te he escuchado. El voto de pobreza es un dogma revelado. El voto de obediencia es un dogma revelado. Déjame un momento que me equivoque. Dame la oportunidad que me equivoque. Déjame un momento que ese es lo importante. Vamos a presentar y vamos a dar la... No, pero déjame solo una cosa, que es importante. Para yo que te dejo no, todo. No, solo un segundo, para que... Es decir, hoy en día, la Iglesia, por ejemplo, tolera que si tú eres, por ejemplo, anglicano y te quieres incorporar a la Iglesia Católica, si estás casado, puedas seguir casado. No ve ningún problema. Es decir... Ah, eso no lo sabía yo. Claro, para conversos, se estudia caso por caso, pero se salió... para conversos, si te dejan... Si tú quieres pasar de ser protestante de ser católico, no ser célibe. Exactamente, se estudia caso por caso, pero te dejan que tú puedas seguir siendo sacerdote estando casado. Pero hay que estudiarlo caso por caso. Entonces, claro, cuando tienes este tipo de excepciones, te planteas hasta qué punto es tan obligatorio, tan determinante, tan aplastante el celibato. Y luego toda esta polémica que hemos estado hablando tiene que ver con que el Papa está ahora mismo decidiendo si se va a aprobar que los sacerdotes del Amazonas puedan ser casados, porque allí hay un gran déficit de población de sacerdotes, y para poder ejercer su oficio, su administrar sacramentos, etcétera, etcétera, se les va a tolerar. En principio han aprobado, el sínodo ha aprobado ya, lo tiene que fundamentar el Papa, ¿no? Lo tiene que aprobar el Papa. Pero el sínodo ya permite eso. O sea que, claro, hay unas tantas excepciones, claro, que planteas que, bueno... Vamos a presentar a nuestra invitada, que es muy importante lo que nos va a contar, es muy importante conocer su experiencia. Es una experiencia fantástica, la de Sagra Belverde. Sagra, sí, muy hola, buenas noches, gracias. Bueno, vamos a conocer un poquito tu caso. Bueno, primero vamos a conocer un poco tu trayectoria personal para que la gente lo conozca. Tú entraste en la Iglesia siendo una niña, te hiciste monja, tenías 20 años, ¿no? Sí, cuando decidí irme al noviciado tenía 20 años y bueno, pues creo que toda esa vocación se fue cultivando en el colegio, que era de religiosas de la misma congregación, donde luego yo entré. Y bueno, pues fue una decisión meditada, pero sí que es verdad que también surgen dudas. También me planteé qué sucedería si Dios no existiera. Me consideraba entonces la mujer más tonta del mundo. Sí. Pero sí, con 20 años me fui. ¿Ahora estás casada? Sí, estoy casada. ¿Ya no eres monja? No. Lo dejaste. Te enamoraste siendo monja de una persona que, bueno, que estaba en el convento. No es tu marido actual, pero no, en ese momento tú tuviste una una debilidad de la carne, ¿no? A ver, cuando... Yo tenía muy claro que llevar un hábito no significa que dejes de ser persona humana, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues tú sigues sintiendo. Sí que es verdad que me enamoré. La persona de la que me enamoré era religioso. Y bueno, pues primero tienes que aceptar, o por lo menos en mi caso, primero tienes que aceptar que te está pasando eso. Vas comprobando que eso no se pasa, por lo tanto, no simplemente es atracción, no simplemente es un deseo, y tienes que empezar a ver qué haces con eso. ¿Y qué decidiste hacer? ¿Porque él lo supo? Sí, él llegó a saberlo. Él intentó... ¿Él se enamoró también de ti? Sí, él se enamoró de mí y pidió destino a otro país durante un año para pensar. Él no me dijo que se había ido por eso, nos escribimos durante ese tiempo y cuando él volvió, pues sí que es verdad que ya lo hablamos. O sea que durante el tiempo que él estuvo fuera, tú seguías en el convento. Sí, sí, sí, yo seguía adentro. O sea, que en un principio, según estáis en el convento, medio se notó esa situación. Pero durante todo ese tiempo no, o sea, simplemente era pues, ¿qué tal? Platónico. No, ni siquiera nos dijimos nada. Ah. O sea, cuando nos lo dijimos a la cara. Joder, o sea, que huíais un poquito de afrontarlo, ¿no? Es que no me parecía que fuera una cosa para decir por email. Claro. Entonces, tampoco tenía ningún sentido alterarle a él allí, y supongo que él pues pensó lo mismo, ¿no? ¿Y te sentías culpable por eso? Sí, claro, mucho. ¿Verdad? Bueno, sí. A mí se me creó un estado de ansiedad muy grande. Sí, sí, sí. O sea, yo llegué a un punto antes, sí, que llegaba la... O sea, nosotros teníamos repartidos los rezos por semanas, ¿no? Entonces, pues durante una semana había un equipo de liturgia, otra semana otro. Y, bueno, pues a ver quién dirige laudes, quién dirige vísperas, quién... Y, bueno, yo llegué a un punto que era tener que rezar y se me bloqueaba la voz, lo pasaba súper mal. Sí, sí, porque... yo creo que lo que es el celibato en una mujer lo vive realmente como un matrimonio, porque Dios al final es alguien masculino, ¿no? Entonces, es muchos vínculos. Es verdad que yo cuando hice la profesión perpetua ya no era eso de el vestido de novia y no sé qué, pero tú te sientes una novia, claro, ¿no? Y al final es una relación... entre comillas, muy cómoda, porque, claro, Dios te quiere, tú no discutes con Dios, claro, claro, tú no... Pero no probablemente sé, él también se sentía culpable, sentiría, sí, que había traicionado a Jesús. Sí. Es sí, la sí, sensación que tienes, como él lo sabe todo, él sabe lo que estás pensando, a picarón, sabe lo que tienes en tu cabeza, y eso te produce una angustia, sí, y una sensación de que estás de traicionando. De infidelidad. Que exactamente, exactamente. De infidelidad, ¿no? De que, bueno, de que tú... no estás viviendo lo que debes vivir, lo que has profesado, lo no sé. También es verdad, me ofrecieron, porque yo hubo un momento que lo... Bueno, yo a la maestra de juniora se lo comuniqué bastante rápido. Le dije, bueno, me está pasando esto. Y esta persona me ha ofrecido trabajar con él dando grupos de catequesis en su convento. Y entonces me dijeron, no, no, no, no se te ocurra, tú di que no, tú di que no. Y yo dije, no, voy a decir que sí, porque necesito saber si esto es que esta persona me atrae y dentro de 2 días se me va a pasar, o si realmente quiero saber qué siento. Y entonces me dijeron, bueno, pues te destinamos a otro sitio, pide el destino que quieras, me decían. Y yo decía, ¿y si pido otro sitio y me enamoro en el otro sitio? Es que voy a acabar con los destinos. Es que vamos, eres una rompecorazones, ¿sabes? No, no, para yo, nada. No, para pero nada. Yo quería preguntarte, cuando te veían a ti tan angustiada, que era lo que te pasaba, ¿intuían más o menos no, que por ahí iba la cosa? No. O hasta que tú lo dijiste no sabían absolutamente nada. No, yo cuando... O sea, yo solamente lo sabía una religiosa de la comunidad, que era la más joven, con la que yo me desahogaba. Y... No, no, y de hecho yo me fui y no... No, o sea, yo no dije la razón por la que me iba. Esta semana en la que se ha producido esa disparidad de opiniones del Papa emérito, de Benedicto, del Papa actual, el que manda, digamos, en la Iglesia, el Papa Francisco, ¿cuál ha sido tu posición al respecto? ¿Con quién estás más de acuerdo? Pues en principio un poco con ninguno, porque ninguno... vamos a ver. A mí me vale a medias que digan, bueno, pues en el Amazonas, como... hay tan pocos sacerdotes, no llegan, hay algunos creyentes que tienen, porque he visto que a veces hasta en años no tienen la Eucaristía. Venga, aquí en este caso sí vale. ¿Por qué vale? Porque ahí sí vale. ¿Y por qué no valía en el caso de la persona que se enamoró de mí, claro, que quería seguir celebrando la Eucaristía y para él era un comedero de coco? Yo creo, pienso, que la Iglesia diferencia mucho el estado civil que puedas tener. O sea, yo en eso te diría que aquí en España hay casos de varones de cierta edad que han sido seglares muchos años, que estaban casados, tienen hijos, y que en un determinado momento se ordenan sacerdotes. Y no pasa nada. Sí. Siguen siendo hombres casados, pero no ejercen, que esta es la clave. Es que el problema, lo que discutimos muchas veces de los homosexuales tienen las puertas abiertas en la iglesia. Siempre que dejen de serlo, claro. No, siempre que no ejerzan. Luego entonces, dejas de serlo. Claro, es que... El problema es que no entendéis el concepto del celibato. Sí, sí, sí, sí. El celibato es para todos igual. No es un celibato para heterosexuales y no celibato para homosexuales. No, no. Si tú partes de la base, y estas son las reglas del juego, que el sexo se considera que es para la procreación y se tiene que dar dentro del matrimonio, como no ha lugar, según el dogma católico, a los matrimonios de personas del mismo sexo, no ha lugar a sexo. Entonces, tú puedes tener esa tendencia, igual que una religiosa, un sacerdote, puede enamorarse, puede tener deseos, pero contra eso está la penitencia, macho. Te pones el cilicio y tú puedes desear lo que quieras mientras no ejerzas. Es que tenemos que tener ese concepto claro. No hay ningún problema en que un hombre casado y con hijos se haga sacerdote. Como puede, yo supongo que una mujer casada, a una cierta edad, siente la vocación y puede coger los hábitos. Sí, pero sí, lo que no puedes es seguir siendo mujer en el sentido de... No puedes ejercer el matrimonio. Claro, pues ahí está, a eso me refiero. Que no lo estoy defendiendo, no digo que sea bueno ni malo. No, sí, yo lo entiendo, sí. Es que es para entender cuál es el planteamiento pero de la Iglesia. Pero también lo que yo insisto en lo que te he dicho antes, que esto no es un dogma revelado y, por lo tanto, es susceptible de que pero puede como ser la mayoría, la Iglesia tiene dos fuentes de revelación, la Biblia y la tradición de la Iglesia, que ese es el comodín, porque con la tradición de la Iglesia lo justifica. Y seguramente por ese mismo hay mucha gente preguntándose, yo te traslado esa pregunta, esa cuestión que seguramente mucha gente se está planteando. Todos los casos, que son muchos, de pederastia, que se han conocido, de sacerdotes, ¿pueden tener algo que ver con el ejercicio de esta práctica? Yo estoy convencida de que sí. Yo convencidísima. Y creo que para, por ejemplo, para un sacerdote es más difícil que, por ejemplo, para un religioso que vive en comunidad. Porque la comunidad, al fin y al cabo, te arropa. Por eso también hubo un momento en que empiezan a plantearse que la soledad está pesando mucho y que entonces sería bueno que los sacerdotes vivieran de dos en dos, por lo menos, para que esa soledad no sea tan dura. Vamos a saludar un segundo, luego hablaremos más con ella, pero nos está escuchando también y estamos con ella también, con Madu Martínez. Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Yo, pues a raíz de lo que acabáis de comentar, que es el tema de los abusos sexuales en niños, que es una lacra que yo creo que sufre nuestra sociedad y la que se habla poco y que las estadísticas son escalofriantes, no solamente se dan dentro del clero. Claro, lo cierto es que se dan en todas las clases sociales, ricos, pobres, cualquier persona puede ser abusador sexual. Lo que pasa es que en el seno de la Iglesia llama muchísimo la atención, llama mucho la atención. Yo lo que quería preguntaros es más o menos, ¿cuántos millones de cristianos hay en el mundo, más o menos? Porque estaba diciendo Manuel lo de la Iglesia, lo del sexo, lo de la procreación, de que nadie te cierra las puertas, simplemente tienes que partir de la base de que, bueno, el sexo está orientado a la procreación. ¿Cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Y que me digáis cuántos de esos millones de cristianos hay en el mundo no tienen relaciones sexuales si no es para tener hijos. Pero a ver, pues ahí no sé, 2.000 millones, no, no, mil millones, esos 2.000 millones, no, católicos, mil millones. No lo hacen nunca, ha dicho si no cristianos. Es para tener hijos. Claro, es que además, una cosa es que haya cristianos, otra cosa es que haya católicos y luego buenos católicos. Yo diría que hay bautizados, porque otra cosa ya es que luego claro, sea, claro, es que exacto. De todos esos católicos, ¿cuántos realmente son buenos cristianos? Yo te diría que ninguno. O sea, que sigan realmente... es una hipocresía claro, de lo que pero, estamos pero hablando. Pero no solo con el claro, sexo, con todo. Es una hipocresía de lo que estamos hablando. Pero lo mismo pasa con los musulmanes, con los budistas, con los hinduistas. En el mundo no me cuadra con los millones de cristianos, Manuel. Lo escuchamos y seguimos hablando sobre este tema después de las noticias que llegan ahora mismo en Onda Cero. Ya podéis votar. ¿Estáis o no a favor del celibato en la Iglesia? En la página de La Rosa de los Vientos, en el Twitter de Rosa Vientos, es nuestro perfil, y vamos a retuitear ese mensaje y vamos a saber un poco vuestra opinión al respecto. Pero antes escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos hay muchas cosas que comentar, no vamos a extendernos mucho en presentaciones. El 84% de nuestros oyentes dicen que no al celibato. Sobre el celibato estábamos hablando esta noche y nos está contando su experiencia, Sagra Belver, que estuvo 14 años de monja, 16 sí. Fuera de iglesia, se casó después, se enamoró siendo monja de una persona que era religiosa, luego no esa persona con la que se casó. En ese momento mucha gente se pregunta, ¿él dejó también la iglesia? Sí, sí, él también la dejó, y pero le, o sea, fue una lucha muy fuerte porque él no quería dejar el sacerdocio. Él no entendía que tuviera que dejar el sacerdocio simplemente porque me quería. Claro. Es que llama mucho la atención que incluso la gente que es creyente, que se va a casar con toda la ilusión del mundo, el que se casa por la iglesia con toda la ilusión del mundo, el que le da consejos matrimoniales es una persona que no ha conocido el amor. Que no tiene ni idea. Y no tiene una relación de pareja. No tiene una relación de pareja, entiende el amor de una manera muy universal, muy, yo creo que muy desde la cabeza. Entonces, claro, no, bueno, no puedo entender que den lecciones de lo que no han vivido. ¿Tú sigues siendo creyente ahora? Sí. Sí. Sí, pero no en la iglesia. Creo que hay mucha gente buena en la iglesia. He visto personas realmente, pues eso, dedicadas a los demás. Y de eso no dudo. Y he tenido la suerte de conocer sacerdotes muy buenos. Y la persona de la que yo me enamoré también era un buen sacerdote, que hizo mucho bien. Una ronda de preguntas rápida. Amado Martínez, ¿alguna pregunta para Sagra? La verdad es que yo estoy encantada con tenerla aquí esta noche. Me parece fascinante su testimonio. Tengo muchísimos amigos y muchísimas amigas que, como Sagra, han estado en algún tipo de orden, que han ingresado, incluso órdenes de clausura, y coincido con ella. Creo que hay gente extraordinaria dentro del seno de la iglesia que hacen una labor inmensa. No os podéis imaginar. Simplemente creo que con el hecho de que una persona se ponga a rezar por otra, no ya ir a hacer voluntariado y todas estas cosas, que es ya lo más de lo más, creo que es un gesto indiscutible. Ojalá hubiera muchísimas más personas que se dedicaran a hacer eso, a preocuparse por el otro, a amar al prójimo. Y mi pregunta para Sagra es si ella piensa, si tú piensas que bueno, si no existiera ese obstáculo, entre comillas, vamos a llamarlo, del celibato, si habría... Negar continuamente eso es muy complicado y tienes que sublimar mucho para poder olvidarte de lo que estás sintiendo, y no siempre te llena lo demás. Silvia Casasola. Porque yo creo que hay mucha gente que ahora mismo coincidirá contigo en, pues, no sé, esas pequeñas dudas que puedan tener, ¿no?, con respecto a la iglesia, de si se tienen que acercar más, menos, y cómo lo vive la gente. Pero yo no sé hasta qué cierto punto la vivencia que has tenido tú en el convento, si no piensas que la iglesia debería de ser un poquito más abierta y tener más unión con el día a día. Porque antes, fuera de antena, nos comentabas que es todo tan universal que es que no tienes ni una mínima intimidad para poder tener una amistad, algo un poquito más estrecha con una persona, que os limitan incluso también un contacto, el contacto que tú quieras tener con tu familia a lo largo de los días, si tienes, no sé, alguna necesidad, que es como, no tiene, bueno, que a ser ver, una vez. Gracias a Dios, en la congregación que yo estuve estaba el sentido común, pero sí que es verdad que tú renuncias a una familia y te encuentras con otra, que es la comunidad. Pero bueno, sí que es verdad que yo en el noviciado yo no podía llamar a mi madre cuando quería. Bueno, y luego tampoco, bueno, a mi madre y a mi padre, ¿no? Pero que quiero decir que estaba todo estipulado, porque se supone que tú dejas todo por una llamada de Jesús. Pero, y eso está muy bien, pero ¿No piensas que a lo mejor deberían de tener una mentalidad un poquito más abierta y dejaros más vivir como es la vida actual, no estar tan más humanos, cerrados? Y sobre todo más coherentes, ¿no? Porque quizás se piden unas cosas que luego te preguntas, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué ha servido eso? ¿No? ¿Soy peor porque vea más a mis padres? O... Claro. Miguel Pedrero, pregunta. Bueno, pues a mí me gustaría hacerte dos preguntas. Hemos estado hablando ahora ya a micro cerrado. La primera es del cuore o del lecturas. Si al final, digamos, si esa relación se materializó, si finalmente mantuvisteis una relación, si dejasteis la iglesia, ¿qué pasó con esa historia de amor? Pues sí, o sea, él lo dejó, lo intentamos, pero no salió. Pero yo creo que, bueno, que a los dos nos sirvió pues para dar un paso importante, cada uno en nuestra vida, y darnos cuenta de que queríamos otra cosa, ¿no? Diferente. Y una vez que dejaste el convento, porque fueron 14 años sí. Y ya llevas 16 sí. Fuera. ¿Alguna vez sentiste la necesidad de regresar? ¿Te lo pensaste? Y no. ¿Nunca? No. Al principio sí que decía, bueno, yo he sido muy feliz los 14 años. Yo si volviera a nacer, volvería a ir. Pero ahora, a día de hoy, no volvería. ¿Y culpabilidad? Mucha. ¿Una vez fuera? Una vez fuera... Tienes que reconstruirte tu vida. Claro. Porque todo el mundo ha hecho su vida y tú no. Y además que es que has hecho una vida muy particular. O sea, no es que te hayas ido al extranjero y hayas vivido en el mundo, entre comillas, real. No, no. Es que tú tenías tu horario, tus pautas, y ahora de repente te ves sin esa estructura, sin nada, y tienes que rehacerte. Marlo Carballero. Yo estoy encantado, ¿eh?, de que por fin haya en esta mesa alguien que me entiende, porque vosotros sois una panda de ateos y siempre os reís cuando os hablo de estas cosas. Pero yo imagino que a ti lo que te ocurrió, por lo menos es lo que me ocurrió a mí, cuando tú decides dar ese paso, un paso tan importante, es porque tienes unas seguridades absolutas, ¿no? Tú sabes quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, sabes cuál es tu función en la vida. Cuando empiezan esas dudas, aunque sea porque te has enamorado, podía ser por otras cuestiones, pero sí, sí. De repente... imagino que a ti lo que te ocurrió es que ese terremoto que empieza a afectar a todo tu sistema de creencias no se limita solo al tema sexual, no. Sino que comienzas a plantearte muchas más claro, cosas. O sea, es como si se cayese todo el edificio, ¿no? O sea, yo lo que se me abrió fue como, anda, yo quiero a esta persona y no he dejado de querer a Dios. O sea, esa fue como el gran mazazo de... ¿Qué hago aquí? Si se hubieran escuchado mucho más a esas historias, estos testimonios, seguramente la gente pensaría distinto, ¿eh? Sí, sin embargo, yo no tengo tan claro que el celibato afecta a las vocaciones. Yo creo que cuando alguien toma la decisión de renunciar al mundo, de renunciar a su economía, a su familia, por adquirir un compromiso con lo que considera todo una verdad trascendente... Todo el mundo tiene renuncias, todo el mundo tiene sí, renuncias sí. A cosas. Sí, pero no como la de un sacerdote o una religiosa. Ya, pero es muy frustrante, Manuel, es muy frustrante, como el caso que estaba comentando Sagra, no. Una cosa es que tengas pero, una renuncia, otra cosa es que te corten la vida. Claro, no, pero... Es distinto. No, y sobre caso, todo... Como todo, cuando te haces militar. No. Empresa, una academia de policía, una cosa, hay unas reglas. No, y una cosa no, es cómo no. Empieza... Y cómo termina, exacto, porque me imagino que vocaciones habrá muchas, pero en el seminario muchos se darán cuenta que esa no es su vocación. Efectivamente. Y una vez que salen del seminario, muchos en los primeros años se darán cuenta mira, mi compañero, de que esa no es su vocación. La persona, claro. El chico con el que yo inicié este camino, que empezamos juntos en el en responsable. Él al final se fue, es que creo que su caso es paradigmático, José Antonio se llama. No voy a dar el apellido, él era un chico con una biografía de búsqueda espiritual feroz. O sea, su padre había muerto muy pronto, entonces él volcó uh-huh. su búsqueda en Dios, en Jesús en concreto. Uh-huh. tuvo un camino muy largo. Primero se metió en los Testigos de Jehová, luego estuvo 2 años como elder mormón, como misionero mormón, ejerciendo el sacerdocio mormón, y al final, cuando nos conocimos, decimos, oye, pues vamos a hacernos sacerdotes. Fuimos juntos a la entrevista con el secretario de César de Vocaciones. Bueno, el problema de José Antonio es que era gay. El ufólogo y el mormón. Él fue, sí. ¿Y el gay? Él era gay. Y nunca, y probablemente ni siquiera lo sabía en ese momento, porque él, aun siendo gay, él asumía el celibato. Sí. Entonces veías que era un chico muy amanerado, que cantaba la Traviata, vamos, que si lo pillas un día del orgullo se vuelve loco. Ay, pero él no tenía ningún conflicto, porque, lo vuelvo a decir, porque yo era heterosexual, él era homosexual, pero los dos asumíamos el celibato, no había ningún problema. Sí. Y él llegó a entrar, él se fue a Oviedo, estuvo en el seminario de Oviedo, estuvo 2 años, también lo dejó, cuando finalmente asumió su homosexualidad. Y al final yo me lo encontré un día, hace unos años, en un metro de Madrid, hacía muchos años que no lo veía. Había tenido, en su caso había sido terrible la experiencia de la iglesia, porque su culpabilidad le había llevado a intentar recuperar todo el tiempo atrasado. Había terminado contrayendo el SIDA, se había dedicado a atracar gasolineras, había terminado en prisión, bueno, una cosa terrible, y finalmente falleció como a causa del SIDA, ¿no? Pero es una historia de alguien que buscaba desesperadamente lo trascendente, fue probando en distintas opciones, siempre cristianas, pero negando esa parte humana. Pero vuelvo a decir, el hecho de que él tuviese una tendencia sexual distinta no es ningún conflicto si asumes ese celibato. Pero fíjate si su caso ha sido conflicto. Una cosa, Manuel. Fíjate si ha sido conflicto. Pero no para la vocación. Bueno, es decir, hoy en día en España, bueno, en España no, en todo el mundo, hay un problema muy grave de vocaciones en la Iglesia Católica, hasta tal punto que el mismo párroco tiene que estar atendiendo un huevo de parroquias, no les da la vida, por eso están viniendo muchos sacerdotes de América Latina, de otros países, e incluso religiosas, están oficiando misas, están impartiendo sacramentos, porque el problema es verdaderamente grave. Pero yo estoy convencido de que es por otras cosas, no por el celibato. Pero tú has puesto sobre la mesa otro tema. Mado, cuéntanos. Yo creo que Manuel ha puesto sobre la mesa otro tema muy importante al narrarnos el caso de su compañero. Yo creo, y además más que nunca hoy que está de moda lo del PIN parental, de lo que se quiere aplicar en los colegios, estás hablando de una persona que estaba negando una parte de sí mismo. Claro. Estamos hablando de pero un igual tema que un de acoso escolar. También niega esa parte, exactamente pero la misma. Pero ese tema me lleva a otro tema importante, de un tema que está de rabiosa actualidad. Estamos hablando de que el PIN parental impide que se hable de diversidad y promueve el acoso escolar. El acoso escolar, la marginación, la discriminación, el sentirse avergonzado por tu orientación sexual, promueve la depresión, promueve conductas destructivas como la de esa persona, robar, asaltar gasolineras, promueve el suicidio. Sí a la diversidad y a la enseñanza de conocimientos, porque no es ideología, es prevenir acoso escolar. Es prevenir problemas en los chavales. En el año 2020, Mado, eso no lo puede negar nadie que tenga actividad cerebral. Pero el lo sigue problema, negando, Manuel. Claro, porque negando, el problema es cómo afronta, cómo gestiona la Iglesia Católica la homosexualidad. El caso de tu amigo, lamentablemente, no es el único. Y todavía hay que seguir trabajando por eso. Me quema que los políticos estén hablando de cosas. Acordaros que hace unas semanas comentábamos en esta tertulia lo que estaba haciendo el arzobispado de Madrid. Concursos para curar la homosexualidad. Pero ese es otro tema. Pero Manuel, por cierto, última cuestión. No, yo, bueno, solo unos apuntes. Sí, no, unos apuntes de cosas que se han dicho y sí que hago una pregunta. Por ejemplo, habla muchas veces Manuel del derecho natural y de cuestiones por el estilo. Y por ejemplo, no hay nada que vaya más contra natura que el celibato. No se conoce ninguna sola especie que practique el celibato. Y sin embargo, sí que se practica la homosexualidad en muchas especies. Si tratamos de agarrar el argumento por esa vía, que no creo que sea necesario, ¿no? Luego otra cuestión también, cuando habéis dicho, por ejemplo, lo de el abuso infantil, una cuestión que hace la Iglesia es que suele convertir los delitos en pecados. Y es una forma de quitarle gravedad al asunto. Exacto. Y de gestionarlo de una determinada manera. De culpabilizar a la víctima muchas veces. Por eso es tan importante separarlo del celibato, porque si no parece que es un problema de una falta que ha tenido esa persona, y estamos centrándolo en el verdugo, digamos, y no en la víctima, el problema. Y luego ya sí, un poco la pregunta es, ¿Qué os decían? Pues claro, es decir, la Iglesia defiende la existencia del celibato. Yo creo que es más bien por una serie de razones prácticas históricas que porque realmente tenga un fundamento teológico que no tiene. Pero ¿cómo defendían que eso era positivo para ejercer la vida religiosa, la vida consagrada? ¿Qué de positivo veían o de ventaja veían que tú practicaras el celibato a no practicarlo? El primero era, yo creo que es práctico. Y es como que estás más disponible. Y bueno, vale, eso se está viendo incluso ahora con el problema de Amazonas, ¿no? Que es como, bueno, como no hay personas que puedan llegar, pues que lo hagan ellos. Pero también es como que está como muy endiosado eso. O sea, es... a ver si me explico. La percepción al final es como el célibe es mejor que el que no es célibe, porque el célibe ha recibido ese don que muy pocos pueden, pero claro, si realmente es un don, los dones no requieren un esfuerzo, ¿no? Importante, y sin embargo, esto sí que va acompañado de un esfuerzo. Yo a mí lo que me supone más frustrante, que me queda con ganas antes de comentarlo, es que independientemente de que al final elijas celibato o no celibato, religioso o no religioso, el problema es que cuando una persona, si tú tienes tu vocación o tú te sientes religiosamente totalmente conectado a una ideología y la defiendes por una mínima cosa, que es que te ha dado, tú eres humano, te has enamorado, eso ya te tiene que cambiar totalmente la vida y te tiene que apartar de querer seguir tú ejerciendo tu vocación en siendo cura, por ejemplo, o incluso en el caso de ella, queriendo seguir teniendo relación la comunidad religiosa de las monjas, ¿no?, del convento. Yo veo que es un castigo exageradamente grande como para lo que realmente han hecho. Nos ha ilustrado muchísimo Sagra Belverre con su historia sobre ese tema. Yo creo que todo el mundo que nos está escuchando ahora, Sagra, todo el mundo aplaude tu presencia y ha aprendido muchísimo. Nosotros hemos aprendido muchísimo y todo el mundo está encantado con haberte escuchado. Gracias, Sagra, a vosotros. Gracias, y por hablar de esto. Y hablaríamos mucho más tiempo, pero sobre todo por tu sinceridad. Yo creo que todo el mundo se ha quedado enamorado de tu testimonio y de cómo lo has contado, ¿eh? De verdad. Gracias a vosotros. Gracias a ti, gracias, de verdad. Bueno, vamos a contar muchas más cosas en la tertulia Zona Cero de esta noche, que tenemos muchas noticias, muchas informaciones y muchas cosas que os queremos decir. Bueno, vamos a todo. Bueno, Manuel, que Jesucristo ha vuelto. Bueno, como mejor dicho, bueno, sí. Y convertido en mujer. Por alusiones. Claro, que nunca mejor dicho. Mira, además, estas cosas, como a Juanjo le gusta mucho esto de los relatos, la evolución de la ideología y tal. Creo que lo dices con admiración. Sí, bueno, con cierta ironía, ironía. Esta historia es fantástica, Esta semana, varios medios de comunicación de América Latina se hacían eco de esta organización, Rey de Salem, que es la evolución natural de otra organización anterior, Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia fue una... No me gusta la palabra secta, pero bueno, para entendernos, una secta, digamos, cristiana, que se extendió, que creó todo un imperio por América Latina, incluyendo España. Los vais a identificar enseguida porque eran aquellos del 666, que iban con el 666 por todos lados, ¿verdad? Bueno, pues esta panda de sinvergüenzas, perdón, esta opción religiosa estaba liderada por un personaje, José Luis de Jesús Miranda, que en 1986 la funda en un almacén de Miami, cuando él tiene una revelación, como el Papa, pues él baja el Espíritu Santo, y le dice que él es un profeta, entonces empieza a profetizar la segunda venida de Cristo, el fin de los tiempos, estas cosas. Inicialmente él se identificaba con un personaje llamado El Otro, que vendría a ser la continuación de una especie de Juan el Bautista, Pero en 1991 es cuando empieza con lo del otro. Unos años después ya se identifica con la figura de San Pablo. Él es la nueva, que es el verdadero organizador del cristianismo. Él llega de nuevo para ya anunciar la inminente venida del Hijo del Hombre. Pero ya en el 2004 dice, bueno, vamos a perder a dejarnos tonterías. Yo soy Cristo. Ni Pablo, ni hostia. Yo soy Cristo y ya vengo aquí a traer la revelación. ¿No? Sí. Pero en el 2007... A medida que el imperio se iba extendiendo, iban comprando canales de televisión, montando editoriales, bueno, un entramado con mucho éxito en América Latina, cruzan el charco, llegan a España, y en el 2009 llega a establecerse en 25 países, y en el 2009 pega otro giro, muy inteligente, y es cuando aparece con lo del 666, porque dice, no, yo ya no soy Cristo, yo soy el anticristo. ¿Cuál es? Claro, esto parece desconcertante, ¿no? Como de repente Cristo se convierte en el anticristo. El argumento para entender esta historia es que él, como muchos otros grupos protestantes, identifica al Vaticano y Roma con el falso profeta. Dice que la Iglesia Católica se ha perdido el norte, que en el trono de Pablo lo que hay es un falso Mesías, y que el verdadero Mesías, como está profetizado en el Apocalipsis, llegará para destruir Roma y crear el nuevo mundo de sus cimientos, de sus restos en el Apocalipsis. Por lo tanto, ellos identifican el número de la bestia, el 666 del Apocalipsis de San Juan, con la verdadera seña de identidad del nuevo Cristo, digamos, ¿no? De la segunda venida. Esa es la razón por la que se veía a toda esa gente con gorras, con camisetas, tatuado, el 666, que la gente decía, son satanistas. No, es todo lo contrario. Esto sí que es una narrativa elaborada y lo demás son tonterías. Bueno, pues este tipo se muere en el 2013... a pesar de que él iba a ser el nuevo Cristo, que en la nueva venida iba a conquistar Roma y demás, pues como todos, palma, y se acabó la historia. Y entonces ocurre algo fantástico que ocurre en otras sectas, y es que su viuda, como se da cuenta, claro, ¿y ahora qué hacemos con todo este emporio? O sea, yo tengo aquí la rumasa de la fe y no voy a desmontar... La rumasa de la fe. Claro, no voy a desmontar todo el chiringuito. Eso es muy bueno. Claro, para que me entendáis. No voy a desmontar todo el chiringuito. Y entonces pega un giro en esa narrativa pseudo-teológica y dice, no, vamos a ver. Mi marido, al tercer día, ella aparece en un vídeo, en uno de sus canales de televisión, como Cristo Lisbeth, y revela que el espíritu crístico de su marido la ha incorporado y que ha tenido la revelación del verdadero nombre de Dios, que el Melquisedec, de que todo lo que nos han contado estos 2000 años es falso, que es algo que dicen todas las sectas, porque Cristo en realidad fue víctima de un crimen de violencia de género. ¡Ostras! Porque la Biblia miente, Jesús cuando lo crucificaron era una mujer y además estaba embarazada. Ese es el discurso que venden. Entonces ella ha vuelto ahora como la nueva encarnación de Crista, sería, digo yo, ¿no? De Cristo Lisbeth. Cristina, y lo Cristina. Alucinante es que a pesar de... Bueno, a ver, estamos viviendo en un mundo en el que hay gente que cree que la Tierra es plana. Entonces, pues puede ser bastante luego razonable. Vamos a hablar sobre ese asunto, porque pues los científicos han descubierto, un grupo de científicos ha presentado una tesis en donde demuestran que la Tierra no es plana. ¿Me estás cambiando ya de noticia o puedo...? No, sigue. Bueno, pues el caso es que ahora aparece esta nueva opción religiosa de la viuda de José Luis de Jesús Miranda, identificándose como la nueva venida de Cristo. Y lo alucinante es que hay todo un colectivo de seguidores que han renovado sus votos de fe, lo que antes tenían con creciente... Bueno, si se querían lo del 666, sí, porque creerse que Cristo estaba embarazada cuando lo crucificaron, pues tampoco es tan raro, ¿no? Pero no es un caso único, porque dentro de otros de estos grandes negocios que son las sectas, que es el supermercado espiritual, se han dado casos, por ejemplo, en Corea del Sur, tras la muerte del fundador de la Iglesia de Dios, An Hong-shang, su esposa... también se autoproclamó como la madre espiritual y digamos que consiguió retomar las riendas. Lo mismo que pasa en los cárteles de la droga cuando muere el capo, ¿no? Que muchas veces la viuda toma las riendas del negocio. Bueno, pues en el negocio de la adicción a las creencias ocurre exactamente lo mismo. Mado Martínez, eso que comentaba antes, hay un nuevo informe que certifica eso, que la Tierra es plana o no es plana. Cuéntanos. Madre mía, qué vergüenza. Sí, sí. Lo han dicho unos científicos franceses, expertos en oceanografía, por cierto, porque el tema va de eso, añadiendo más argumentos en contra del terraplanismo, cosa que me crispa un poco. Mira, esta noche claro que se tenga que presentar eso, ya sí, es una señor. Cosa, es decir, que ahora no los sabes. Científicos tengan que perder el tiempo en volver a demostrar algo que, bueno... Me crispa porque bueno, no sabéis cómo me toca los ovarios estas cosas, pero es que la novedad es que pues eso, tienen que estar ahí rebatiendo chorradas en lugar de estar dedicando tiempo y energía a cosas más fructíferas y productivas, por Dios. Pero lo novedoso de esta investigación es que para llevarla a cabo han contado con la ayuda de los terraplanistas. Que como sabéis, niegan el concepto de tierra bola y bueno, si alguna persona no sabe lo que son los terraplanistas es que no vive en este mundo, porque vamos, como ellos lo llaman, tierra bola, ellos creen que las imágenes por satélite son fraudulentas, una conspiración para vaciarnos espiritualmente, como confesó en este mismo programa, en La Rosa de los Vientos, Oliver, ¿te acuerdas? Cuando sí, tú lo entrevistaste. Sí, el jefe de los terraplanistas. Bruno, exactamente, eso, el jefe de los terraplanistas en España. Bueno, que eso, seguro que también apuesta por las teorías del creacionismo, en contraposición a las teorías de la evolución, cositas que, ojo, en Estados Unidos ya tristemente están impidiendo en algunos colegios que se enseñen estas teorías de la evolución y este saber científico. Y bueno, dejando a un lado el pataleo, la cuestión es que estos investigadores han creado una simulación, un modelo computacional que al fin y al cabo pues lo que produce son números, matemáticas de estas que tanto le gustan a José. Y este modelo lo que sirve es pues para saber cómo se comportaría realmente la Tierra si fuera plana. Y para hacerlo los investigadores de Cole y de Maguet, que son estos oceanógrafos franceses, se sentaron a hablar con los terraplanistas y les dijeron, bueno, a ver, ¿cómo es la Tierra esta plana? Que decidme, describidme, contadnos cómo es esto, dadme todos los detalles necesarios, porque vamos a meter todos esos datos en el ordenador, vamos a crear un modelo computacional y vamos a ver cómo funcionaría ese modelo. Por cierto, recurrieron a los terraplanistas de la Flat Earth Society y, bueno, según ellos, para resumir, la Tierra sería un disco completamente plano que no gira de ninguna manera, pero que acelera de forma constante hacia arriba replicando los efectos de la gravedad. Y el borde está rodeado por un muro de hielo de decenas de metros de alto, la Antártida, y en sus océanos no hay efecto Coriolis que valga, lo que niega que en el hemisferio norte las corrientes oceánicas y anticiclones roten en sentido de las agujas del reloj y en el sur al contrario. Entonces, y con toda esta información, pues eso, ellos decidieron hacer un modelo de corrientes oceanográficas, puesto que es su campo de experiencia, son oceanógrafos, de esta Tierra plana, y se centraron en la corriente del Golfo de México. Si la Tierra fuera plana, tal y como se aprecia en el modelo simulado por ordenador, tendríamos una corriente caótica, llena de remolinos, irreconocible, y la corriente del Golfo en concreto, simple y llanamente, no existiría, lo cual pues es totalmente... no es compatible, es incompatible con el mundo real en el que vivimos. Por lo tanto, ya no estamos hablando de fotografías fraudulentas, cosas, yo que sé, que, ¿sabes? Pero vamos, es que aún así, es que me revienta los sesos. Sin embargo, por muchos argumentos que les demos a estas personas, a estos terraplanistas, no vamos a poder hacer nada, creo yo. Es que yo creo que ya dejaría... Además, les damos publicidad con estas cosas. Sí, sí. Es que, de verdad, es como... no sirve de nada tener un... Es tan plano como su inteligencia. Si no se puede debatir con argumentos científicos, es como mantequilla resbalando, cabezazos contra la pared. Fijaos, en esta mesa de redacción, creo yo, además, aquí somos muchos los que somos amigos del misterio, de los enigmas, incluso yo creo que nos hemos acercado siempre con muchísima curiosidad, especialmente a lo mejor en nuestros tiempos más jóvenes, a los temas sobrenaturales, y muchos aquí somos un pilar del escepticismo. Pero todavía nos gusta hacer periodismo del misterio, todas estas cosas, pero yo espero que nadie, por favor, nunca nadie, malinterprete estas cosas y destierre jamás el pensamiento científico de nuestra vida, ni dejemos de formarnos ni acudir a fuentes acreditadas, esos lugares, las universidades donde se guarda el conocimiento, por Dios, fuente constante de saber, en constante evolución, y la universidad, ese lugar tan sagrado, ese respeto a las personas que llevan años investigando, astrofísicos, dándonos ese saber, regalándonos el fruto de sus esfuerzos. Vamos, no por casualidad las universidades siempre han sido enemigos de las dictaduras, y si no, que se lo pregunten a Argentina. Y con esto acabo este tema. Y abrimos un paréntesis con muchas informaciones relacionadas con OVNIs, documentos desclasificados, posición del gobierno. Rápidamente, una ronda. Miguel Pedrero. ¿Hay informaciones al respecto? Vamos a comentar con todos. Hay muchas noticias y muchas informaciones. Una auténtico aluvión de noticias, bueno, sobre la, este tema. Sí, la CIA ha desclasificado algunos informes vinculados a nuestras temáticas, y algunos de ellos tienen que ver con ese tema que me gusta tanto, que es el fenómeno OVNI. Y uno de esos informes desclasificados hace alusión a un caso ocurrido en el año 1976. Bueno, ese informe está fechado el 18 de noviembre de 1976 y el encabezamiento, o en el encabezamiento, se puede leer lo siguiente: observación aérea de una fuente intensa de luz. Ese informe comienza diciendo que se observó un incidente inusual durante el vuelo del 10 de septiembre de 1976 de British European Airways, número 831. Ese vuelo hacia la ruta Moscú-Londres. Y entre las 6 y las 7 de la tarde, el avión volaba a unos 33.000 pies, unos 9.900 metros, estaba dentro de la frontera de Lituania, cuando observan una luz cegadora en la ruta del avión. Esa luz estaba aproximadamente, según el piloto, a unos 16 kilómetros, aproximadamente a un kilómetro y medio por debajo del avión, y lo que observó la tripulación era una luz potentísima de color amarillo que estaba sobre un grupo de nubes, que iluminaba completamente esas nubes, y era tan potente que ni siquiera podían observar esa luz porque les deslumbraba. El caso es que el piloto se sintió ciertamente amenazado por la presencia de esa extraña luz tan potente y que estaba sobre las nubes, por lo tanto se puso en contacto con el centro de control, donde le confirmaron que no habían identificado absolutamente nada, ni tenían ninguna información sobre ningún objeto volador no identificado, y ante la insistencia del piloto, desde el centro de control, pues bueno, le recomendaron que no hiciera más preguntas. Estuvieron observando este objeto o esta fuente de luz durante aproximadamente 10-15 minutos hasta que finalmente la dejaron atrás. Ese es el caso, pero lo cierto es que, bueno, la CIA se interesó en este asunto, y o bien algún miembro de la CIA o de la Embajada de los Estados Unidos en Londres entrevistó a este piloto, o bien se hicieron con algún informe donde se transcribía el interrogatorio a este piloto, probablemente hecho por las autoridades británicas, ¿no? Lo cierto es que de este informe se deduce, como digo, que o bien la CIA, miembros de la CIA, interrogaron a este piloto, o bien miembros del gobierno británico, y la CIA accedió a este documento. Y curiosamente, no hace demasiado tiempo se desclasificó otro documento, en este caso mucho más reciente, redactado en el año 1999, y el título es el siguiente: el papel de la CIA en el estudio de los OVNIs 1947-1990, lo redactó un historiador de la CIA, Gerald Haynes. Este informe fue simplemente para uso interno de la CIA durante muchos años, hasta que finalmente hace algún tiempo acabó siendo desclasificado y ya no es de uso interno, sino que cualquiera lo puede consultar online. Y en este informe se dice, o en este trabajo, se dicen algunas cosas ciertamente interesantes, ¿no? Este hombre, Gerald Haynes, después de analizar toda una serie de documentos, muchos de ellos todavía clasificados por parte de la CIA, llega a la conclusión que la agencia de espionaje norteamericana dejó de interesarse por el fenómeno OVNI a partir de los años 60, después del proyecto Libro Azul y toda una serie de proyectos cuya finalidad era desprestigiar el fenómeno OVNI. Por lo tanto, digamos que durante un par de décadas la CIA se desinteresó del fenómeno OVNI. Sin embargo, a finales de la década de los 70, y sobre todo a principios de los años 80, algunos miembros de la CIA y de la comunidad de inteligencia, es decir, de otros servicios secretos, a raíz de sus estudios, de los estudios de la CIA y de otras agencias en el mundo de la parapsicología, comenzaron a interesarse por los ovnis, sobre todo por un aspecto muy concreto del fenómeno ovni, y es la implicación paranormal de los encuentros cercanos y de los contactos con ovnis. Esto hizo que algunos miembros de la CIA comenzasen a presentar algunos proyectos de investigación del fenómeno ovni. Y entonces digamos que ahí se abrió la puerta para la investigación del fenómeno ovni dentro de la CIA. Y luego había otro grupo de agentes que consideraron que era muy interesante para la CIA estudiar la problemática ovni, no porque creyeran la presencia de extraterrestres, sino porque creían que con el estudio de todas estas informaciones sobre objetos voladores no identificados podrían recabar información sobre prototipos, aeronaves, progresos en cohetes y misiles de los soviéticos, ¿no? Y digamos que estas dos vías, por un lado los agentes interesados genuinamente, digamos, en el fenómeno ovni como algo extraño, y aquellos que pensaban que el estudio del fenómeno ovni les podía ofrecer informaciones sobre los desarrollos aeronáuticos y armamentísticos de los soviéticos, hizo que la CIA comenzase a interesarse por el fenómeno ovni, y este informe que acabo de comentar yo creo que se inscribiría dentro de este contexto de interés por parte de la CIA en los ovnis. Y también podemos inscribir en este contexto, Juan José Sánchez Oro, esta promesa de una futura candidata que dice: voy a desclasificar todo, ¿no? Pues sí, hay una candidata a los Estados Unidos por el Partido Demócrata, que es el que ha asegurado, por lo menos públicamente ha asegurado, que en principio si sale ganadora en las próximas elecciones a la presidencia, todavía tiene que ser elegida por el propio Partido Demócrata, pero bueno, se ha sumado a la petición popular de que efectivamente va a desclasificar la información. El proceso de allí es distinto al de aquí. Claro, pero la idea es que en principio sí ha asumido ese compromiso, como yo creo que lo han ido asumiendo Hillary Clinton, etcétera, etcétera. Todos. Eso nos une a todos los países. Se promete mucho y no se hace nada. Por eso digo que luego ya habrá que ver si efectivamente luego cuando estén ahí en el poder lo hacen o no lo hacen, ¿no? Pero me parece a mí que, en fin, estaremos un poco a la expectativa. Yo creo que Carter en su momento se hizo muy famoso por prometerlo, porque dijo: yo he sido testigo. Y luego no hizo absolutamente nada de eso, ¿no? Todos pinchar un poco a Trump y en cualquier momento le da la ventolera y los lanza ahí en Twitter. O sea, que... Manuel, también se ha conocido una información relacionada con la Marina y con los ovnis. Sí, están saliendo, estamos asistiendo a ese goteo de informaciones que llega de Estados Unidos a raíz de esos polémicos vídeos. Y esta semana se publica un titular que parece bastante prometedor, pero yo creo que quizá tiene más que ver. Ese informe que estaba mencionando Miguel era lo único que te encontrabas cuando tú entrabas en la página de la CIA antes de la desclasificación famosa del 2017 y ponías la palabra UFO. Lo primero que te salía, bueno, lo único que te salía era ese informe. Y en ese informe se cuenta además cómo la CIA se dio cuenta de que mucha de la gente que decía que veía ovnis, lo que estaba viendo eran sus aviones espía en plena Guerra Fría. Y lo que es más siniestro, lo utilizaron y se beneficiaron de la comunidad ufológica para ocultar, o sea, es fácil de entender, un grupo de entusiastas de los ovnis que ahora está delante del Área 51 con prismáticos, con cámaras, tocando las narices a los ingenieros que están diseñando nuevas aeronaves, es lógico que eso tiene un interés desde el mundo del espionaje para los soviéticos. Para ver, oye, a ver si van a pillar estos tal o tonto alguna cosa interesante como ocurrió con el F-117 o con el B-2 en su día. O sea, existe esa dimensión y la CIA era consciente. Y ahora lo que ocurre esta semana es que en Estados Unidos hay una ley, el Acta de Libertad de Información, que en inglés tiene el acrónimo de FOIA, y es lo que usan los ufólogos para follar al gobierno cuando, acudiendo a esa ley, a esa Acta de Libertad de Información, la Freedom of Information Act, piden datos sobre cosas consideradas secretas. Y ahora, al rebufo de toda esa información que ha salido con esos vídeos de la Marina, Christian Lambrich acudió al Acta de Libertad de Información, a la Ley de Libertad de Información, para pedir al gobierno más qué más tienen sobre esos avistamientos. Y según recoge el New York Times y la revista Vice, esta semana recibió una respuesta de un representante del Servicio de Inteligencia de la Marina, que que ha echado más leña al fuego, el hombre. Ha dicho que, bueno, que revisando sus archivos, efectivamente tienen unas informaciones de alto secreto, consideradas de alto secreto, que causarían un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional de Estados Unidos si se publicasen. Pues macho, le has echado gasolina al incendio para intentar arreglarlo. ¿La conclusión cuál es? Que hay una serie de objetos voladores que surcan el espacio aéreo de los Estados Unidos y no tienen ni puñetera idea qué demonios son. ¿Qué vas a decir? Ni puta idea. Pero pasa exactamente igual en Estados Unidos, en Rusia, en China, en España. En todos lados, se llama fenómeno OVNI. Exactamente. Mira. Y estos se llaman xenorobots. Sí, los xenobots. Bueno, xenorobots es verdad, xenobots. Bueno, es igual. Bueno, no pasa nada. Que son los científicos que cada vez están creando más cosas y esto pues va a ser revolucionario, según lo que están comentando. Los xenobots resulta que los han construido con células vivas y con algoritmos. De tal manera que lo que han cogido es una parte, tiene que ver mucho las ranas, ¿eh?, en esta historia. Entonces, lo que han cogido es una parte de piel de rana y una parte de músculo cardíaco. Y luego, con el algoritmo, han creado ahí un sistema. De tal manera que han hecho, que dicen que han hecho, han creado los primeros robots vivos, pero que son unos pequeñísimos robots que lo que hacen es que se pueden, si les cortan, ellos se cosen y se recuperan. O sea, que tienen una forma de adaptarse alucinante. Os cuento un poco cómo va. La primera fase, dice, se utiliza ese algoritmo de inteligencia artificial que genera y simula miles de diseños, y encuentran el candidato óptimo. Y luego utilizan ese algoritmo evolutivo y eso les sirve para ver que tengan unos patrones perfectos y las células que sean las adecuadas para que eso tenga una continuidad. Y luego dicen, la segunda etapa, lo que hace es que se crea pues lo que unen es ese diseño que han hecho de silicio con la inteligencia esta artificial del algoritmo y lo unen a las células vivas, que lo que crean es esos embriones de las ranas africanas. Entonces, lo que hacen en concreto es esos xenobots que los pueden utilizar después para incluso coger internamente, regenerar partes del cuerpo, pero es que también te dicen que pueden utilizarlas para a lo mejor pues recoger microplásticos en los océanos, buscar para eliminar materiales peligrosos, para, por ejemplo, los vasos sanguíneos, acabar con la placa arterial. O sea, que tienen una utilidad realmente tan alucinante que dicen que es que van a revolucionar tanto el sistema médico para personas como para usos de cosas importantes. Imaginaos la contaminación, ¿no?, en esos microplásticos que hablamos tantas veces en el programa, pues que con estos xenobots se pueden coger y recopilar. Dicen que es un hallazgo revolucionario, que puede hacer algo muy importante para la medicina regenerativa y que puede llegar a reconstruir partes del cuerpo, y que ellos han estado probando en diferentes experimentos a través, claro, ahora mismo es una cosa como muy elemental, porque hemos comentado que es la piel de rana, el músculo palpita, y entonces pues se pueden ir moviendo y son pues eso, como robots vivos, creados de células vivas. Entonces, pues bueno, ya veremos a ver qué evolución tiene a lo largo de intentar implantarlo en las personas, porque esto todo lleva un proceso muy, muy largo. Pero una de las cosas que además va a dinamitar es el propio concepto de qué es la vida y qué es la muerte, porque eso que está vivo o muerto, ¿qué tipo de criatura es? Son las dos cosas, porque éticamente ese es el problema que tiene. Por eso digo que tenemos muchos problemas con muchas nociones hoy en día que ya son absolutamente líquidas y no sabemos muy bien dónde están las fronteras. Tú imagínate ahora ya con la biotecnología las dificultades añadidas que vamos a tener, ¿no? Por eso ahí hace falta, sobre todo, hace falta muchos filósofos, esto que le gusta mucho a Manuel, la filosofía, para que vaya clarificando un poco el mundo. Y tú antes planteabas todo el problema de lo que es dogma, lo que no es dogma en la Iglesia. Tú imagínate todos los problemas que va a tener la Iglesia para explicar ya ocurrió, o sea, cuando de repente aparece el aborto, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el aborto? Claro. Cuando aparece la genética, la clonación la genética, y esto, ¿dónde lo ve? ¿En qué capítulo de la Biblia metemos lo de la genética? Cuando aparezca la vida en otros planetas, bueno, ¿y estos están salvados por la gracia de Cristo o no? O sea, van a tener problemas. El sexo es el menor problema de la Iglesia. Mantén el celibato, que eso es luminoso. ¿Y las maldiciones qué hacemos con ellas, Juanjo? Pues esta es una maldición. Mira, no salimos tampoco hoy del contexto de las religiones, porque hay el famoso, lo que se llamaba, en algún caso se ha llegado a denominar el misterio Amis o la maldición Amis, porque hace unos 15 años ocurrió lo siguiente. Un niño Amis, que ya sabéis que es este, bueno, es muy conocido porque es también muy mediático, es este tipo de religiosidad cristiana, un poco también ultraortodoxa, que tiene un rechazo. Único testigo de Harrison Ford, y seguramente mucha gente ya tiene la imagen visual. Que lo que hacen efectivamente es eso, es que viven como en otra época, rechazan, tienen absoluta repulsión por todo lo que son los grandes adelantos tecnológicos, en concreto la electricidad, porque sí que aceptan otro tipo de tecnologías, y parece como que efectivamente se han quedado anquilosados a principios del siglo XIX, y están repartidos pues en diferentes lugares del mundo, sobre todo pues en Estados Unidos y en parte de Iberoamérica. Bueno, pues aquí ocurrió que hace 15 años, en una comunidad Amis, un niño se encontraba jugando tranquilamente al aire libre, pues estaba correteando, y de pronto cayó fulminado al suelo. Los padres llegan al lugar, intentan salvarle la vida, y nada, fallece. Pero es que a los pocos meses, otro hijo de la misma familia también va a fallecer en las mismas circunstancias, de una manera súbita. 6 años después ocurre lo mismo con otro de los pequeños. Y 2 años después más ocurre con un último o un cuarto niño. Entonces, claro, cuando ocurren todo este tipo de muertes, claro, tenía la situación de que ninguno de estos niños se le había advertido que tuviera ningún tipo de problema de salud, de alguna enfermedad. Eran todos jóvenes, mueren de esta manera tan, tan súbita, sin ninguna señal previa. Y claro, empiezan a investigar. Hacen las autopsias, y en estas primeras autopsias no detectan tampoco ningún tipo de pista extraña de qué es lo que podía pasarles. Los 4 corazones, al parecer, estaban en perfecto estado, y bueno, se descartó, por supuesto, que hubieran sido asesinados, algún tipo de causa así artificial que hubiera motivado la muerte. Bueno, finalmente, después de, como digo, de estos 15 años, se ha detectado cuál puede ser la causa de esta muerte súbita, y resulta que es la mutación de un gen que es el RYR2, que es un gen que efectivamente, cuando aparece con esa mutación, provoca una serie de trastornos cardíacos, en concreto puede provocar una arritmia, generar desmayos y finalmente incluso esta muerte tan fulminante. Pero para que ocurra, tienen que ser por culpa de que sean portadores los padres. Pero se tienen que dar que sean los ambos miembros de la los dos progenitores los que transmitan esa mutación a los hijos. Y para eso tienen que tener como un ancestro común. Total, que esta familia aparentemente no tenía ese parentesco, aparentemente, ¿por qué? Porque sabemos que los Amis son endogámicos. Entonces se supone, ahora los investigadores suponen que realmente sí que tendrían ese ancestro, ese antepasado común, que sería el que había transmitido esta mutación. Y claro, ahora la cuestión está en cómo se puede prevenir esto. Porque se han detectado otros 18 casos más de niños que ha fallecido de esta manera súbita, y se sabe que cuando se hagan un análisis genéticos a estos de niños, se les puede detectar ese riesgo. Entonces, claro, están ahora buscando alguna forma biológica de intentar parar este problema, y si no, la única alternativa es colocarles un dispositivo que se llama desfibrilador automático implantable. Es como una especie de marcapasos que, en el momento en que detecta una arritmia, la compensa con una descarga eléctrica, ¿no?, para tratar de reanimarlos. Así que, bueno, un misterio 15 años después resuelto, que a mí me interesa mucho, porque en alguna ocasión aquí hemos hablado, por ejemplo, de la muerte súbita nocturna de los Hmong, que es un caso también muy peculiar, que pasó y nunca más se volvió a saber, ¿no? Bueno, pues aquí por lo menos sí que se ha encontrado la causa. Los de los Hmong nunca se llegó a resolver ese misterio. Otro misterio tiene un nombre, Ares. Sí, sí, esto la verdad es que es una historia curiosísima. Resulta que en Varsovia, pues sabéis, cuando la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues allí hay una persona que no está bien identificada. La semana pasada teníamos el esqueleto del percebe. Bueno, pues en esta ocasión tenemos al fantasma, que se llama Ares. Y es supuestamente un polaco que directamente él machacaba todo lo que podía a los alemanes que se quedaban allí. Entonces, entre las ruinas de lo de que había quedado la capital polaca, pues este hombre lo que hacía era que se escondía entre los escombros, y en cuanto podía les hacía una pequeña emboscada o les ponía una mina, pero todo siempre en plan jugando con la guerra psicológica, jugando un poco con la leyenda del fantasma y dejando como huella de su estancia, o sea, de su momento, Ares. Pero claro, históricamente se supone que no hay unos datos exactos, entonces son escritores e historiadores que han intentado rescatar este personaje, porque sí es cierto que hay entre los restos y los escombros de todo lo que ocurrió cuando las bombas, sí aparecían esas inscripciones. O sea, que él lo firmaba, que él como firmaba los atentados que cometía, las acciones de guerrilla. Como Bansky cuando deja su señal, ¿no? He estado aquí. Ponía muelle y él pone... Eso es. Y entonces, pues eso es lo que hacía. Entonces, es como que están intentando rescatar esta historia para darle una credibilidad real, pero no se sabe exactamente. ¿Qué fue lo que hicieron los alemanes para intentar vengarse de este Ares misterioso, de este fantasma? Porque en un momento dado él les firmó como eso, como Ares, el misterioso fantasma, ¿no? A lo mejor podían ser incluso varias personas, no solamente uno, que actuaran para... En principio era uno, en principio era un lobo solitario. Y entonces lo que hicieron fue que, como ya estaban muy hartitos de que este hombre les hiciera estas emboscadas así cuando menos se lo esperaban, pues como había mucha demanda, mucha hambre, pues los sinvergüenzas le dejaron comida envenenada y en un momento dado pues hicieron un poco redada entre los escombros y descubrieron que había un hombre muy demacrado y que cuando se acercaron a él, pues lo que hizo ya fue lo último, ¿no? Eso fue lo que cuentan los historiadores que han intentado recopilar todas estas de la gente que vivió en los últimos restos de la ciudad, que cogió y descargó su arma para intentar matar a los últimos alemanes. Pero no está claro que esta persona última, que se defendió de esta manera y que murió con la comida envenenada, fuera supuestamente este Ares, que se ha quedado como un misterio sin resolver, pero que estuvo azuzando en los últimos momentos a los alemanes, y los otros estaban que no sabían muy bien de por dónde les venían los golpes. Y ha salido mucho la información esta semana. ¿De qué se trata esto, Miguel, de el descubrimiento, el hallazgo de una serie de objetos en nuestra galaxia? Bueno, pues es yo creo que desde el punto de vista de la astronomía tenemos sorpresas constantes. Y esto es básicamente una publicación en la revista Nature de una serie de astrónomos de la Universidad de California en Los Ángeles que han encontrado una serie de objetos astronómicos absolutamente nuevos, es decir, que no se conocían. En realidad, digamos que esta serie de objetos, que además han nombrado, han bautizado de una forma muy poética, como hacen siempre los astrofísicos, son seis objetos y los han bautizado como G1, G2, G3, G4, G5 y G6. Respetando el orden, ¿no? Respetando el orden, absolutamente, ¿no? ¡Qué poetas! ¿A que sí? Bueno, pues... ¡Qué armonioso! Básicamente, esta serie de objetos están en el centro de nuestra galaxia, alrededor de un agujero negro masivo que se llama Sagitario A. Claro, por eso la G. Por eso la G. Todo encaja. El caso es que este agujero negro lo que hace es atraer hacia sí todo tipo de objetos astronómicos, desde estrellas, cometas, todo lo que se encuentra, ¿no? Entonces vamos a ver alrededor de ese entorno astronómico turbulento, pues han detectado pues estos seis objetos extraños que han llegado a la conclusión de que son estrellas binarias que han sido aplastadas, es decir, una estrella que gira alrededor de la otra, esto es un sistema binario, que es ese agujero negro las ha aplastado, las ha atraído hacia sí, y digamos que esas estrellas binarias estarían aplastadas, interactuando entre sí, a la vez interactuando con ese agujero negro, y por lo tanto se comportan de una forma extrañísima y son como una especie de nubes inmensas de gas y a la vez estrellas, es decir, un nuevo objeto que han descubierto los astrónomos. Escuchamos las noticias y pues continuamos en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora de La Rosa de los Vientos. Hay muchas cosas hay todavía por delante. Fronteras ante el futuro con Javier Sevillano. Vamos a tener Mujeres con Historia con Silvia Casasola, con Laura Falcolara. Hablamos en Ecos del Pasado de ese viaje extraordinario a Rumanía y también de casos de Ouija, casos reales, casos como el que nos va a comentar ahora aquí en la tertulia Mado Martínez. Mado, se está investigando a niños que tienen que ver con la Ouija. ¿Qué es esto? Pues, como os podéis imaginar, este título, porque dicen que hay 7 niños en Vigo a los que están investigando porque han hecho Ouija en casa de un vecino y además han rajado sofás, mesas, han cometido auténticos actos de vandalismo en el hogar de esta persona, en un chalet. Como podéis imaginar, el titular lo he leído en el periódico El Faro de Vigo, que es el que ha cubierto la noticia, y parece que los menores, pues yo no sé si es que querían tener un pequeño chute de adrenalina, pasar una noche emocionante, no sé si les ocurre otra cosa mejor, pues no sé. La verdad es que cogieron un punzón e hicieron un círculo mágico en el suelo, o sea, lo rayaron, lo grabaron, hicieron el círculo mágico, una cosa muy bestia. Y se pusieron a destrozar la casa, vamos, todo, rajaron sofás, quemaron fotos. Lo triste es que tenían entre 8 y 13 años, eran súper jóvenes, son súper pequeños, y además es que no lo hicieron en ninguna casa abandonada, porque estas cosas normalmente se suelen hacer pues en lugares alejados, apartados, abandonados, en ruinas y cosas así, sino en eso, en el hogar de un vecino, que además ha valorado los destrozos en miles de euros. Y obviamente, pues los ha denunciado, por lo que la Fiscalía de Menores los va a sentar en el banquillo, pero claro, debido a su edad seguramente se vayan de rositas a casa, un sermón y poco más. No los van a internar seguramente. Aquí los responsables civiles y los que van a tener que pagar las indemnizaciones van a ser los padres, aunque si por mí fuera los ponías de trabajos comunitarios y de voluntariado, que al primero que tendrían que restaurarle el agravio es al vecino al que le han destrozado el chalet. Yo los ponía a limpiarle la casa, cuidarle el jardín, darle de comer a los perros, pintarle la verja todos los veranos y cosas de estas. Pero la cuestión es que al margen del vandalismo, los muchachos hicieron una sesión de espiritismo con un tablero Ouija. Eso fue lo que hicieron y, como decimos, para ello pues incluso grabaron un círculo con un punzón. Y fue posteriormente cuando les dio por ponerse a hacer el burro. Y lo que llama la atención es que algunos fueran tan jóvenes. El más pequeño tenía 8 años y tampoco se descarta que los mayores consumieran algún tipo de droga, un fenómeno bastante usual en estas edades tempranas y que por lo visto está generando bastante... Es un tema de preocupación social, el tema de las drogas en Vigo. Y esta es la noticia. ¿Y no tenían un asunto pendiente con el vecino, que le tuvieran alguna animadversión o...? ¿Y para qué van a contactar con espíritus? ¿O qué, cuál es hombre, el no, interés? Que lo hubiesen usado de excusa, me refiero. Que a lo mejor le tuviesen ganas de por algún motivo y dicen, bueno, mira, vamos a coger y le hacemos esto. Puede ser, lo que me cuesta vincular ahí es el tema de por qué decidieron hacer una sesión de espiritismo, de Ouija, a jugar, entre comillas, a eso. Bueno, pues nunca lo sabemos, los padres no pidieron el PIN parental, seguro. Miguel Pedrero, ha salido la revista Año Cero, está en la calle, están los kioscos, sí. Tema de portada, los templarios, los túneles secretos, pero también uno de los temas, es responsabilidad tuya, es sobre el descubrimiento de el alma o de algo que puede identificarse como tal por parte de la ciencia. Bueno, son una serie de estudios, además que han realizado una serie de físicos y médicos bastante prestigiosos, que en cierto modo podríamos decir, o ese es el titular, que han localizado el alma. En realidad se refieren a un elemento de las neuronas que se llaman microtúbulos, que según estos científicos serían la auténtica conexión de nuestro cerebro, de nuestro físico, con la conciencia global, ¿no? Ese es uno de los asuntos que tiene que ver con la existencia de vida después de la vida. Y luego hay otro reportaje que también firmo, muy interesante, es otro estudio, en este caso, que se ha dado a conocer en forma de libro, y son una serie de psicólogos e investigadores que han publicado un libro que se ha traducido a varios idiomas, en el cual se centran en casos de experiencias cercanas a la muerte, pero en un aspecto concreto de esos casos de experiencias cercanas a la muerte. Y son aquellos en los cuales la persona que vive la ECM es capaz de ver sucesos que están ocurriendo, no solamente en la sala de operaciones o en el lugar donde se encuentra su cuerpo, por ejemplo, en un accidente, sino que, digamos que viajan mentalmente o con su alma o actúan como un elemento de visión remota, llámalo como quieras, y son capaces de describir cosas, sucesos, cuestiones que están sucediendo muy lejos de donde se encuentra su cuerpo. Y hay casos absolutamente fascinantes. Recogen los 100 y pico casos más interesantes, donde hay pruebas de todo tipo, es decir, declaraciones del protagonista, de los médicos, de las personas o las circunstancias que espiaron, es decir, toda una serie de elementos. Hay un caso fascinante donde una persona es capaz de describir un número de serie de una máquina que no podía ver. Es decir, y que estaba en un proceso de muerte clínica. Casos como estos hay varios y para mí constituyen la prueba definitiva de que los casos de experiencias cercanas a la muerte son algo más que una cosa de la química cerebral, sino que hay algo mucho más interesante. Y toda esa información, esos reportajes se encuentran este mes en la revista Año Cero. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Fin de semana más. Mado, Silvia, Manuel. Bueno, yo me quedo un ratito, ¿eh? Sí, sí, ahora escuchamos. Por eso digo, a todos. Juanjo, a ti no. Hombre. Hasta la próxima. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Hoy vamos a comentar aquí en Ecos del pasado casos de Ouija, casos terribles, casos reales, casos que inspiraron. Bueno, vamos a escucharlo después algunas películas, pero saludamos antes a Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Quién no ha visto esta película? Escuchamos un poquito. El Exorcista es un clásico del cine de terror y cine de fantasía. ¡Oh, Dios mío! Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos? ¡Santo cielo, es que nadie va a ayudarme! ¡Escapare! ¡Escapare! ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¡No! ¿Qué hay que hacer para hacer? Una película que ha visto mucha gente, pero muy poca gente sabe que estaba inspirada en un caso real, de Laura, el Exorcista. Es un clásico, pero es un clásico basado, insistimos, en un episodio real, un episodio auténtico, ¿eh? Efectivamente, ocurrió en 1949. Un adolescente de 14 años, un niño, intentó contactar con su difunta tía a través del famoso tablero. En ese momento empezaron a pasar cosas que se suceden en el tiempo y que alteran la calma de ese hogar. Y es que hay una cama que se sacude violentamente, objetos que vuelan, apariciones, ronchas en la piel del niño, aunque que la película, para intentar encubrir la personalidad auténtica del personaje, el padre, uno de los padres que interactuó con el maligno, por llamarlo de alguna manera, que fue el padre Bowden, pidió por favor que se cambiara el personaje por el de una niña para precisamente pues poder mantener en secreto la personalidad auténtica del niño afectado. Pensamos que hablamos de un caso en que hubo dos exorcismos, no solamente uno. Uno por parte de Albert Hughes y otro por el padre William Burden. Y bueno, y al final consiguieron, se supone, sacar el ente del cuerpo del niño, aunque fue realmente una de los exorcismos más aterradores que ha habido en la historia y que, bueno, que luego el escritor William Peter Blatty pues recogió en su libro. La verdad es que vamos a conocer hoy, además de este, el que inspiró la película de Exorcista, algunos casos terribles, como por ejemplo el caso, bueno, muy llamativo, ¿no? Este poeta espiritual, el arte desde el más allá, que también se llevó a la escritura, y este caso, el de Patience Wars, es uno de ellos. Efectivamente, hablamos de un caso que se supone escribió después de muerto. ¿A través de quién? Pues a través, en este caso, de Pearl Leonor Curran, que era una mujer que decidió empezar a escribir diciendo que lo que escribía era un dictado de Patchen Ward, que era un hombre, como me dices, que ya estaba muerto, un antiguo poeta. El caso es que a través de la Ouija empezó a redactar libros y libros que según ella eran transcripciones de obras inacabadas, obras que no había escrito en vida este magnífico autor. Y el caso es que esas obras se perpetuaron desde 1912 hasta el 37. Narraciones que según ella le entregaba el espíritu sesión tras sesión. Imagínate qué situación más extraña, ¿no? Y este caso, el de Nancy Boven, parece que sirvió la Ouija para que desde el más allá se dijera que eso es lo que había pasado, a algo que no tenía respuestas en el más acá. Bueno, eso parece, lo que pasa que realmente no está claro si es la realidad. Es decir, en este caso Nancy Bowen y Lil Jemerson eran dos mujeres que vivían en la reserva india de los Karadaungs en 1929 y ambas jugaban a la Ouija en buscando respuestas sobre la muerte de Charlie Bowen, el marido de Nancy precisamente. Según ellas, el tablero les dijo que el responsable era Clotilde, exactamente. Ellas identifican ese nombre como la esposa de Henry Merchant, un escultor parisino que ambas conocían. El caso es que, según les dijo la Ouija, Clotilde había echado un hechizo sobre Charlie porque estaba celosa. Nancy, que creyó poder ser la próxima víctima de esos celos, de esa rabia y ese dolor, decide en 1930 llamar a la puerta de Clotilde y enfrentarse a ella sacando nada más y nada menos que un martillo y golpeándola hasta matarla. Como te puedes imaginar, ambas fueron juzgadas, aunque Lil fue absuelta, Nancy pasó a estar en la cárcel unos cuantos años por asesinato. Y este caso, como el que comentamos ahora, parece que lo que pasa de puertas adentro no nos enteramos aparentemente, pero se entera alguien y desvela lo que ocurría en la casa, en este caso, en esta pareja, en este caso tan tremendo, por algo que se dijo a través de la Ouija. Pues hablamos en este caso de lo que denominaron en su momento la pareja más disfuncional. De hecho, llegaron a incluso a darles un premio póstumo por lo macabro y lo surrealista del tema. Y es que en este caso hablamos de que en 1935 el señor Herbert dispara a su esposa en la espalda, según él, motivado por culpa de un tablero Ouija. Y es que la historia es la siguiente. Resulta que Herbert, de 77 años, cuenta con pelos y señales a la policía que tras una sesión de Ouija en la cual el supuesto espíritu insinúa que Herbert, de 77 años, que se dice pronto, estaba siendo infiel a su mujer con una vecina y que de hecho había escondido una cantidad de $15,000, hace que la mujer enloquezca. La mujer se lo crea a pies juntillas, de tal manera que decide que la única forma... de hecho, los espíritus le dicen que la única forma de que su marido lo confiese y le devuelva ese dinero que ha ido quitando al matrimonio es que lo torture. La mujer, ni corta ni perezosa, lo ata a la cama y decide, desde quemarle la piel con un atizador al rojo vivo hasta apuñalarle las espinillas con un cuchillo, así hasta que por fin Herbert, desesperado, cuando ella ya por fin decide poner una pistola en su sien, porque no hay manera que este hombre confiese algo que realmente no había hecho, el hombre no se siente con más capacidad que decirle algo que no es real, decirle que sí, para que al menos le soltara. En cuanto la mujer le suelta, como te puedes imaginar, le cogió el arma y la disparó por la espalda, y es uno de los pocos casos en que, tras un asesinato, se dice que el asesinato ha sido en defensa propia, porque el hombre temía por su vida. O sea, un caso realmente curioso. La verdad es que sí. Bueno, muy curioso, muy llamativo y muy documentado, lo hemos comentado en alguna ocasión, es el siguiente episodio. Un personaje que llegó a la presidencia en Italia, un personaje que fue secuestrado, Aldo Moro, y la Ouija intervino mucho en el secuestro que se atribuyó a la Brigada Rojas. Pues es curioso, en 1978 los profesores de la Universidad de Bolonia organizan una sesión de Ouija precisamente para preguntar por el destino de este hombre, de Aldo Moro. Es curioso pensar que gente de un cierto nivel y en una situación realmente como puede ser esta, recurran a una Ouija. O sea, mira que me gustan estos temas y jamás se me ocurría en una situación así recurrir a una Ouija. Pero bueno, ellos lo hicieron. En cualquier caso, el tablero les contesta deletreando una palabra, la palabra Gradoli. En aquel momento no encuentran eso a qué hace referencia, no son capaces de atar cabos, y cuando por fin encuentran al señor Moro, lo encuentran asesinado por las Brigadas Rojas, y solo después se supo que este hombre había sido mantenido preso en un suburbio de Roma, en una casa de la vía Gradoli. La Ouija en este caso resolvió el secuestro y en el siguiente caso incluso predijo la muerte o la fecha de la muerte, la edad que iba a tener la persona que iba a fallecer, cuándo iba a fallecer y cómo iba a fallecer. La verdad es que es un caso un poco angustioso. Hablamos de Jennifer Lynn Springman, una adolescente de 14 años, nacida en Illinois, que a finales del 72, junto con una amiga, se ponen a jugar a la Ouija. A Jennifer no se le ocurre otra idea que preguntar, algo que yo sinceramente no le aconsejaría en ningún caso, y bajo, ya no en la Ouija, sino bajo ninguna hipótesis, es preguntar a qué edad vas a morir. O sea, yo creo que es una pregunta que si en el peor de los casos te la contestan y resulta que no es tan longeva como tú te esperas, pues bueno, te puede crear realmente un problema psicológico según a claro. quien se lo digas, ¿no? Entonces yo nunca lo preguntaría, pero bueno, en este caso a la niña no se le ocurre otra idea que preguntar a qué edad moriría. El puntero de la Ouija le marca el número 18 y le pone lo siguiente: asesinada, estrangulada. Años después, cuando Jennifer y su amiga ya habían olvidado por completo la Ouija, el suceso, etcétera, Jennifer estaba preparando precisamente su próxima fiesta de cumpleaños, la fiesta de los 18. Era octubre de 1976. Una tarde, Jennifer, poco antes de su cumpleaños, sale de casa para reunirse con otros amigos en una cafetería, pero nunca volvió. Dos días después, encontraron su cadáver estrangulado en una bolsa de basura. Nunca encontraron al asesino. En este caso también, el que vamos a comentar a continuación, también es casi un clásico porque lo conoce mucha gente, hay mucha información, el caso de Angela Jackson. Es un caso también aterrador, ¿no? Hablamos de un caso que se dio en Reino Unido. Durante años Ángela había estado fascinadísima por este mundo espiritual, por la Ouija, por todo el tema de espiritismo, y había hecho varias sesiones, de hecho. Lo que pasa que una de ellas fue un poco diferente. Todo empezó cuando Ángela recibió un mensaje de su padre fallecido en una de estas reuniones. La psíquica en cuestión se puso en pie y tras a todo el ritual, se fija en ella y se pone a cantar nada menos que un tema de Jim Reeves. Ángela no puede entender cómo esa mujer puede conocer la canción favorita de su padre fallecido 20 años antes. Pero lo más sorprendente ocurre poco después, cuando la psíquica le suelta el siguiente mensaje: tu padre tiene una advertencia, dice que no juegues a la Ouija, que no lo debes hacer, que corres mucho peligro si la utilizas, que no lo hagas. Ángela hace caso omiso a esa advertencia, y una de esas noches en que juega la Ouija acompañada de sus vecinos, el tablero le pone lo siguiente: Ángela, muere perra. La puerta del salón se abre y se cierra de golpe, y ahí se corta la sesión de espiritismo tras salir el vaso despedido contra la pared y estallar en mil pedazos. Meses después de este incidente, Ángela no puede quitarse de la cabeza ese mensaje. De hecho, le cuesta dormir y recuerda ese mensaje continuamente. La amenaza un buen día se hace realidad, y cuando ella un día se disponía a visitar a un vecino, detrás de ella escucha una voz que le dice: muere perra. Cuando se da la vuelta, es golpeada por un hombre que llevaba un martillo. No murió, afortunadamente, pero han pasado años desde aquel ataque, nadie ha sido detenido y Ángela sigue teniendo pesadillas y pensando que cualquier día ese muere perra se le puede hacer realidad. Caso terrible, como casos interesantísimos, nos has comentado alguno, pero hay casos en los que la Ouija parece que ha servido para ayudar a resolver crímenes o incluso, como este, tienen una influencia también en alguna cuestión que llega a la justicia. Bueno, pues la Ouija pone de su parte y parece que pone lo cierto. Bueno, yo diría que en algunos casos se puede utilizar como excusa, ¿no? Y en este caso hablamos de Dorotea y Matty Turley, una madre y una hija que en 1933, el 8 de noviembre para ser exactos, tras una sesión de Ouija donde el espíritu supuestamente les indica que deberían matar al padre de familia para poder ser felices, a Ernest Turley, nada menos, Dorotea, que era la madre, obliga a su hija a disparar al padre por la espalda mientras está ordeñando las vacas de la granja. Al parecer, Dorotea le dice a su hija que es la única forma de ser feliz y que además ella quiere casarse con otro hombre que la va a hacer feliz a ella y a la hija, un apuesto vaquero, y que la única manera es deshacerse, pues, de su padre en cuestión. imagínate, o sea, bueno, vaya orden para dar una hija. La hija decide matar al padre y al tiempo confesa el crimen y es condenada, como te puedes imaginar, a un reformatorio hasta que cumple los 18. Dorotea fue acusada entonces de asalto e intento de homicidio y condenada entre 10 y 25 años de prisión. Sin embargo, cosa curiosa, la condena fue anulada por la Corte Suprema de Arizona en 1936 y salió en libertad. Es quizás el primer caso reconocido que entró en una corte a ser juzgado. Y evidentemente no es un caso que pueda ser resuelto, pero es un caso en donde parece que la Ouija también intervino, pero es un caso terrible, Jolines, todo lo que ocurrió en el más allá, en el más acá, no sabemos dónde empieza una cosa y dónde acaba otra, pero son casos que demuestran lo terrible que ocurre en ocasiones. Bueno, yo siempre digo que la Ouija, más allá de lo que realmente pueda suceder, del posible o no posible contacto con el más allá, tiene realmente una, digamos, un funcionamiento en el más acá muy problemático, y es que psicológicamente puede crear una serie de sugestiones, sobre todo en adolescentes, que pueden llevar a situaciones realmente críticas. O sea, bajo la sugestión de un grupo, pensándose que un ente externo les da un mensaje, pues es un poco como los juegos de rol, ¿no? Se amparan en esa especie de voz externa para justificar actos reales. Entonces es un riesgo psicológico más allá del riesgo que luego pueda haber con el más allá, y es que lo hay. Y el siguiente caso que nos vas a comentar, Laura, tiene que ver con toda una ciudad que fue poseída. Bueno, esto ya es surrealista. O sea, el 7 de marzo de 1920, los titulares de todos los periódicos locales informan de un caso extraordinario en el Cerrito, nada menos. Y es que prácticamente todo un pueblo perdió el norte y decidió ir andando en pelotas por la calle, así de claro, porque según ellos, y según comentó la policía, que tuvo que detener al menos a 7 personas que parecían realmente estar locas, ir vagando desnudas, después de asistir a una sesión de Ouija, según la gente decía que era la mejor manera de contactar con los espíritus. Bueno, pensemos que esto se propagó además. Se llegó a detener a un agente de policía que sectó su uniforme antes de entrar a un banco y a todo correr iba gritando como un loco. Una chica de 15 años que también se fue detenida por ir andando pues desnuda por la calle. Y al preguntarle qué hacía así, pues la chica contestó eso, que era más fácil contactar con los espíritus sin ropa. La historia llegó a tal punto que tuvieron que enviar a un equipo de psicólogos y psiquiatras a la ciudad para que examinaran a una media de 1.200 personas aproximadamente. Y aunque los especialistas concluyeron que su origen era más un tema de histeria compartida, el gobierno local tomó como decisión prohibir la Ouija en el Cerrito y en todos los pueblos cercanos para prevenir precisamente esa especie de brote colectivo de locura. O sea, vamos, tú imagínate, bueno, sí, si pretendes montar un pueblo nudista está muy bien, pero vamos, sí, una situación normal no creo que tenga mucha justificación. Desde luego que no. La verdad es que hay casos tan llamativos como este, o casos tan curiosos y tan interesantes como el siguiente que afectó a la familia Carroll. Bueno, también es un caso rarito. Digamos que la Nochebuena de 2014, no hace tanto de esto, en Reino Unido, un hombre llamado Paul Carroll decide jugar a la Ouija para ponerse en contacto con los muertos cuando, según él, un espíritu maligno entró en Molly. ¿Quién era Molly? Pues nada más nada menos que el perro de la familia. El caso es que Paul cogió el animal, lo ahogó, lo desmembró y lo arrojó a un drenaje exterior que había. El hombre fue arrestado por brutalidad hacia un animal, por sufrimiento innecesario, y él en su defensa argumentó pues que el perro estaba poseído. Apenas unas semanas después de su declaración, su esposa Margaret y su hija Katrina decidieron utilizar el mismo tablero, la Ouija, y ambas les dijo que iban a morir. El caso es que al día siguiente estas dos mujeres se encienden en su casa en una especie de aparente intento de suicidio. Sobrevivieron las dos, aunque fueron condenadas a 4 años de prisión. Lo que no sé todavía es en base a qué las condenaron. No sé si por el incendio, por creerse la Ouija o por ser tan estúpidas como para intentar suicidarse. O sea, la explicación no la tengo muy clara. El siguiente caso vuelve a ser una demostración de cómo en ocasiones la Ouija ha llegado a la justicia y en algunos casos, en algunos juicios, se ha utilizado el tablero. Es un caso muy curioso y este es el caso de Stephen Young. El caso empieza el 10 de febrero de 1993, cuando Stephen Young, de 35 años, que era un corredor de seguros, entra en casa de un vendedor de automóviles de 45 años de edad, Harry Fuller, para ser exactos, en Inglaterra. Young tenía una deuda y sabía que Fuller tenía mucho dinero en casa. El caso es que Young entra, dispara a Fuller por la espalda y a su joven esposa Nicola 4 veces para apoderarse del dinero. A ella, de todas formas, le da tiempo a llamar a la policía y, aunque el operador solo escucha ruidos y piensa que es un niño pequeño jugando, cuando era Nicola la que intentaba hablar, la policía va al lugar y al tiempo John, que es arrestado y juzgado. Lo curioso viene ahora. ¿Tú te imaginas que un jurado popular pueda decidir un veredicto en base a la Ouija? Pues, no me lo imagino, pero ocurrió. Pues eso es lo que ocurrió. Claro. El jurado decidió que lo mejor, en caso de duda, era coger una Ouija y preguntarle a la Ouija si realmente el hombre era culpable o no. Y la Ouija les dijo: votad culpable mañana. El veredicto salió, la sala estuvo súper contenta porque era lo que todo el mundo esperaba, un veredicto de que hiciese justicia. Sin embargo, a los días, una carta anónima llega al juzgado desvelando el método utilizado para llegar a tal sentencia, haciendo horrorizar, como te puedes imaginar, a todo el sistema legal. Medio año después, debido precisamente a estas extrañas funciones del jurado, el juicio fue anulado y la sentencia con él. Así que se tuvo que repetir. Y como hemos comentado antes, vas a informarnos sobre un viaje extraordinario, espectacular, a uno de los sitios más bellos, más mágicos y con más historia que hay en Europa y en casi todo el mundo, a Rumanía, a Transilvania. Os vais en Semana Santa, ¿no? Efectivamente, del 4 al 11 de abril iremos Lorenzo Fernández y servidora como guías. Partiremos desde Madrid y es un viaje realmente precioso. Empezamos nuestros tours hace ya pues casi 4 años, 3 años y medio, precisamente con un viaje a Transilvania, un viaje que fue espectacular. Hicimos toda la parte sur y nuestra intención ahora es recuperar de aquel viaje solamente los puntos que pues no puedes dejar de ver, pero hacer el trayecto por la parte norte, que quizás eso que nos quedó pues con ganas de hacer en aquel momento, ¿no? Entraremos, por ejemplo, en el bosque de Oya Bachu, conocido como el Triángulo de las Bermudas europeo. Descubriremos, por ejemplo, los misterios de las Gargantas de Bicaz. Recorreremos Bistrita, el Paso de Borgo, o, por ejemplo, la ruta famosa de la novela de Drácula, ¿no? Viviremos incluso una aventura en 4x4 recorriendo los Cárpatos, así que yo creo que para aquellos que les pueda gustar o que crean que les pueda apasionar todo el tema de Drácula, todas las tradiciones vampíricas, los bosques, los paisajes, que son increíbles. Hay que decir que yo, que no conocía el país, la primera vez que fui me quedé enamorada realmente de los paisajes que tiene. Son increíbles. No me extraña que surgiera, de hecho, todo el mito de Drácula, viendo esos paisajes con esa neblilla, con esos bosques tan profundos. La verdad es que es maravilloso. Así que aquellos que quieran, ya saben, hay que entrar en viajesprisma.com y acompañarnos. Y os aviso que ya no quedan muchas plazas, están volando, así que viajesprisma.com. Ahí está, en viajesprisma.com está una página web, toda la información sobre este viaje. Insistimos, Laura, nos lo acabas de contar, es un lugar con una historia y una tradición verdaderamente llamativa, pero también es un lugar con una belleza que solamente viéndolo se puede conocer y se puede saber, y es verdaderamente espectacular lo que ven los ojos. No nos imaginamos que se encuentra ahí en Rumanía, en esta zona de Rumanía a donde vais. No, además pensemos que todavía las gentes de los pueblos siguen teniendo a los vampiros. O sea, cuando hablas de según qué temas o de según qué rituales, la gente no le hace mucha gracia hablar del tema y todavía temen algunos de los antiguos mitos. O sea, es una tradición muy arraigada en el país, una tradición que además algunos siguen a pies juntillas, y sorprende ver realmente pues cómo ha calado todo el tema del vampirismo en esta área. Así que animaros, porque realmente es un viaje, yo creo, de los más bonitos que en su momento realizamos y que ahora queremos volver a retomar porque vale la pena, sinceramente. Se vuelve a los orígenes, pero se vuelve también a la belleza de un lugar en Rumanía, un lugar con muchísima historia. Nos lo ha contado aquí, por supuesto, en Ecos del Pasado, Laura Falcolara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno. Un abrazo a todos. Y ahora, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos va a contar la vida de una mujer que salvó a cientos de personas en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Mujeres con historia. En estos días ha estrenado la película 1917, que nos retrotrae a los horrores de la Primera Guerra Mundial. Una guerra en la que la población inocentemente se presentaba voluntaria por patriotismo. Luego vinieron las secuelas postraumáticas, las mutilaciones, los millones de muertos y también personajes cuasi anónimos que protagonizaron hechos heroicos aunque se jugaran su propia vida. Este es el caso de nuestra protagonista de hoy, una enfermera inglesa que se dedicó a cuidar y sanar las heridas primero y después salvar a más de 200 soldados aliados durante la ocupación de Bélgica por parte de los alemanes. Edith Cable había aprendido desde muy pequeña que había que ayudar al necesitado. Su padre, el reverendo Frederick Cable, y su madre se lo habían inculcado a ella y a sus tres hermanos. Ella era la mayor. Se le daba muy bien dibujar y pintar, y con los cuadros que logró vender, aportó dinero para crear la escuela dominical de la iglesia de su padre. Con 25 años y en principio con vocación de profesora, logró sus primeros trabajos en Bélgica y también en Austria como institutriz de familias con posibles. En Austria conoció un hospital que le llamó muchísimo la atención. En aquel hospital los pacientes acudían y no tenían que pagar nada. Ese espíritu altruista en beneficio del prójimo le gustó y comenzó a plantearse recibir formación de enfermera. Así haría algo que le gustaba y a la vez ayudaba a la gente, como había aprendido de sus padres. En 1895, cuando tenía casi 30 años, regresó a Norfolk, en Inglaterra, su ciudad natal, para ayudar a su madre a cuidar de su padre, que está gravemente enfermo. Una vez recuperado, decidió irse al London Hospital para formarse como enfermera. Y allí coincidió con Eva Luke, una de las matronas de la ciudad con mayor fama, que la tomó como pupila. Era su pupila favorita y ella realizaba muchas asistencias de partos como matrona en prácticas. A Edith se le daba fenomenal ser enfermera. Parecía que había nacido para ello. En 1907, el doctor Antoine de Pace la contrató como enfermera jefe del Instituto Barkendale y estaba tan contento con el trabajo que realizaba que de Pace, su jefe, la nombró directora de l'École Belga d'Infirmerie, escuela o colegio para formar enfermeras. Edith no trabajaba, pues nada, estaba todo el rato trabajando de un sitio, de otro, no paraba. Se había convertido en un baluarte de la enfermería en Bélgica. Tanto es así que fundó una revista especializada, La Enfermera, donde sus compañeras podían compartir experiencias y conocimientos. Vamos, que Edith se había convertido en poco tiempo en uno de los referentes de la enfermería moderna. Cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, ella se encontraba en Inglaterra visitando a su madre. La familia y sus amigos le dijeron que por favor, que se quedara con ellos, que no se le ocurriera volver a Bruselas. Pero Edith contestó: ¿cómo no voy a volver si ahora es cuando realmente me necesitan? Tanto el hospital como la escuela de enfermeras donde trabajaba Edith se pusieron al servicio de la Cruz Roja. De hecho, Antoine de Pace, pues su jefe era el presidente de la Cruz Roja en Bélgica. Y todo transcurría con normalidad dentro de la incertidumbre que supone una guerra, cuando los alemanes, en noviembre de 1914, ocuparon Bélgica. El miedo se apoderó de la zona, sobre todo cuando los alemanes decretaron que todos los heridos peligrosos o sospechosos fueran sacados de los hospitales. Aquella barbaridad removió las entrañas y tocó el corazón de Edith de tal manera que tomó una decisión. No solo ayudaría a todos los soldados aliados a curarse, sino también les ayudaría a escapar de las fauces de los alemanes. Para ello, formó parte de una red de evasión formada por belgas en la zona de Mons y franceses en las zonas de Lille y Valenciennes. Ella sabía que se jugaba la vida y que los alemanes no se andarían con chiquitas si se enteraban de su traición. Los germanos habían impuesto la ley marcial y muchos soldados aliados se habían quedado atrapados en Bruselas cuando no lograron retirarse a tiempo antes de que llegaran los alemanes. Su situación era muy crítica y vulnerable, y Edith, junto con otros colaboradores, les ayudaron escondiéndoles en sus casas, escondiéndoles en el hospital y en otros centros para que pasaran desapercibidos mientras preparaban su huida hacia la frontera con Holanda, país neutral en el conflicto. De ese modo, ayudaron a escapar a cientos de soldados, belgas, franceses e ingleses. Mientras tanto, Edith intentaba seguir con su ritmo de vida normal, trabajando como enfermera, curando aliados y también curando alemanes por igual. Y así estuvo 10 meses en los que ayudó personalmente a más de 200 soldados. El problema vino cuando un infiltrado alemán que se había hecho pasar por aliado delató a todos los que formaban la red de evasión. Poco a poco, uno a uno, fueron detenidos los implicados. Entre ellos, arrestaron a Edith Cable. Sobre ella, además de tener pruebas de la colaboración en la red, se tenían sospechas más que firmes que fuera una espía al servicio del MI6 británico. El 3 de agosto de 1915 fue encarcelada en la prisión de St. Giles, donde permaneció 10 semanas, las dos últimas, totalmente aislada. Ella estaba a la espera de los juicios que se celebraron el 7 y 8 de octubre de ese mismo año. Y durante el juicio, en ningún momento Edith negó los cargos de traición y colaboración con el enemigo. Al contrario, admitió que había acogido en su casa y hospedado en otros lugares a más de un centenar de soldados belgas, británicos y franceses, a los que finalmente había ayudado a escapar. No estoy arrepentida, lo volvería a hacer. El 11 de octubre, Edith Cable fue condenada a muerte, al igual que otros compañeros de la red. El caso de Edith Cable, la enfermera heroína, fue muy mediático. Los alemanes intentaron no dar la mayor importancia a la condena de una traidora, pero los aliados supieron contarle al mundo lo que estaba pasando. El gobierno británico no pudo hacer nada para salvar a su compatriota, y pese a que Hugh Gibson, asesor legal de la Embajada de Estados Unidos en Bruselas, y Rodrigo Saavedra, embajador de España en Bélgica, representantes ambos de países neutrales, estuvieron mediando para lograr que se conmutara la pena y no mataran a Edith Cable, o por lo menos aplazaran la ejecución a la espera de más pruebas, los alemanes hicieron oídos sordos, respondiendo en un comunicado: prefiero ver fusilada a la señorita Cable que ver el mínimo daño infligido al más humilde de los soldados alemanes. Solo lamentamos no tener 3 o 4 viejas inglesas que fusilar. De nuevo, para intentar no dar mayor relevancia al asunto, los alemanes ordenaron fusilar a la espía en la madrugada del 12 de octubre en un terreno conocido como Tir Nacional. La intención era que el asesinato pasara de lo más desapercibido posible. Sin embargo, le salió el tiro por la culata. Los aliados utilizaron la ejecución de Dee Cable, la enfermera heroína cuyo crimen había sido ayudar al prójimo, como publicidad de reclamo para reclutar a miles de jóvenes que se incorporaran al ejército británico. Los americanos, por su parte, también usaron su figura para incrementar la simpatía internacional a favor de los aliados. La verdad es que no sabemos qué hubiese opinado Edith de ese uso como reclamo publicitario, pero sí sabemos lo que opinaba de la labor que había realizado salvando a los soldados. Estas fueron las palabras que le dijo al capellán de la prisión la noche antes de su ejecución. El patriotismo no es suficiente y no debo tener odio ni amargura hacia nadie. He visto tan a menudo la muerte que no es algo extraño ni temeroso para mí. Así de entera afrontó Edith Cable su destino, sin arrepentirse, sin odio y con el deber cumplido de haber hecho lo que creía justo. Gottfried Benn, médico militar de la prisión, certificó su muerte y dijo: nunca he conocido una mujer con tanto valor. El embajador español Saavedra solicitó que el cuerpo de Cable fuera inhumado rápidamente en el cementerio de la prisión. Sus restos fueron enterrados junto a la prisión de St. Gil hasta que, una vez finalizada la guerra, el 13 de mayo de 1919, sus restos fueron trasladados a Londres, donde se le rindieron honores de Estado y cientos de personas acompañaron la comitiva desde Bruselas a Londres, donde se celebró el funeral en la abadía de Westminster, al que acudieron los reyes y también las personalidades más importantes del momento. En la actualidad sus restos descansan en paz en Light Green, al pie del muro de la catedral de la ciudad de Norwich. ¿Y qué pasó con Edith? Pues que se convirtió en una auténtica celebridad para sus compatriotas. Por ejemplo, el vagón que trasladó los restos de Cable se le conoce como Cable Van y puede visitarse en la estación histórica de Bodiaen. Tanto en Bruselas como en Londres hay varios monumentos en su honor. Y la iglesia inglesa, todos los 12 de octubre le rinde homenaje, recordando su vida y recordando el sacrificio en favor del prójimo. Edith Cable quedó como un icono de valentía y su muerte se convirtió en un símbolo de lucha. De hecho, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, declaró: la muerte de Edith Cable fue uno de nuestros mayores errores. No pudimos concebir una acción más impopular. Agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez, Juanjo Sánchez Oro, Óscar Plaza y Josep Puig su colaboración, que lo han hecho genial. En 2018, la cabecera de Google le dedicó su famoso doodle y su historia ha sido llevada al cine. Hoy hemos conocido quién fue Edith Cable, la enfermera que no quiso parar de salvar vidas, aunque perdiera la suya en el intento. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y nos preguntamos si en ese futuro habrá tanta inteligencia artificial como nos creemos que puede haber, o todo está llegando a un punto de no retorno. Pues la verdad es que el término inteligencia artificial se ha convertido en esta década, que para unos ha acabado y para otros todavía no, pero eso es otro tema. Pues lo sabremos en el futuro. En un futuro. Pero no acaba. IA, la inteligencia artificial, es una expresión que ha estado muy de moda todos estos últimos años y de la que se han aprovechado muchas empresas de todo tipo de tamaño, de encuadradas en el área de tecnología y no de tecnología, utilizando este término en muchas ocasiones simplemente como una con un fin de marketing, nada más. Pero lo que dicen los expertos, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años con la inteligencia artificial? Bueno, pues hay un poco de todos. Muchos dicen en estos últimos años lo que ha habido es un verano de la inteligencia artificial. Una época dorada, en estos ámbitos hablan de inviernos y veranos. Es decir, digamos que uno de los picos hacia arriba serían los veranos, que ha durado durante estos últimos 10 años, y que ahora se abre, muchos creen que ahora comienza una nueva etapa que va a ser un invierno para la inteligencia artificial. Es decir, que va a ser los próximos 10 años, en el próximo tiempo, una época en la que la inteligencia artificial, por lo menos el término, va a estar tratado de otra forma. No va a ser utilizado tan masivamente y tan con fines de marketing por muchas empresas, sino que va a evolucionar hacia centrándose en lo que realmente tiene que ser, en el tema tecnológico y de inteligencia artificial, que ya la sola expresión lo dice todo. Por contra, hay otros también involucrados en el tema, casi todos son filósofos, profesores de áreas tecnológicas de universidades europeas y americanas. Hay otro sector que dice que no va a ser ni un verano como han sido estos últimos 10 años, ni tampoco va a ser, como vaticinan algunos, un invierno, sino que va a ser más bien un otoño. Va a haber un poco de todo. Pero lo que sí no va a ser, no se va a recurrir a esa manida expresión de inteligencia artificial con fines puramente comerciales, como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Uno de los que primero se dieron cuenta y líderes mundiales fue la empresa DeepMind, que a principio de la década de los 2000, de 2010 predijo o se aventuró más que nada a desarrollar lo que después fue el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Y lo que pretenden o lo que se prevé que va a venir en estos próximos 10 años va a ser un nuevo concepto, que va a ser el de inteligencia general artificial, lo que en siglas en inglés es AGI, ¿no? Que es un peldaño más en este desarrollo de la inteligencia artificial. Inteligencia general artificial es una forma de meter a todo lo que tiene que ver, porque es una crítica que hago yo, ¿no? Pero por inteligencia artificial nos han metido cosas que no tienen nada que ver. Nos han vendido mucho, ha sido muy manido por muchas empresas. Y ahora esto para está todos, gestionado sí. Por inteligencia artificial, esto es inteligencia artificial. Claro, ya veremos es al final. Imitación al ser humano de forma artificial. Exactamente. Y con esta AGI, esta inteligencia general artificial, lo que sí se pretende es que las máquinas puedan llegar a ser, y remarco esta palabra, puedan llegar a ser tan inteligentes como los humanos, que a día de hoy, en los comienzos de 2020, en este interludio de cambio de década, para unos, repetimos, ha acabado y para otros no, pues lo que realmente ha hecho la inteligencia artificial en estos últimos 10 años no es tan aventurado como parecía al principio, como lo que vaticinaban desde DeepMind, ni tampoco es tan poco como algunos pretenden que sea la inteligencia artificial hasta ahora. Hay que recordar que, por ejemplo, en los comienzos de la década de los 2000, hacia la mitad, hacia 2014, hubo inversores que apostaron muchísimo por la inteligencia artificial, como nuestro amigo Elon Musk, ¿no? Que creó un centro de investigación valorado en 1.000 millones de dólares para desarrollar la inteligencia artificial. Lo que hay que preguntarle es que si esos 1.000 millones invertidos los ha recuperado, ha tenido ganancias o de momento pérdidas. Porque lo que sí dicen los expertos de cara al futuro es que la inteligencia artificial la inteligencia artificial es una inversión en tecnología a muy largo plazo. La verdadera inteligencia artificial, y sobre todo lo que pretenden con esta inteligencia general artificial. Google fue uno de los primeros también, después de estas predicciones hacia 2010 que hizo la empresa DeepMind, Google fue uno de los primeros que también se aventuró a invertir en un centro de investigación valorado en 250 millones de dólares. Microsoft también lo hizo inaugurando un centro de investigación específico de inteligencia artificial en Londres, valorado también en muchos millones de libras esterlinas, puesto que era en el Reino Unido. Pero todos a día de hoy no han llegado todavía a valorar hasta dónde puede ir, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Lo que está claro es que no se ha llegado a esa idea que se tenía al comienzo de esos años de 2010 de vivir en un mundo controlado por máquinas. Eso no ha ocurrido de momento y se prevé. Hay algunos expertos que dicen que eso no puede, o no va a ocurrir ni ahora ni en el futuro. El gran salto de la inteligencia artificial puede venir en estos próximos años 2020, años 20 del siglo, en el que se haga o se tenga una visión más centrada, más mesurada y más acorde a lo que más realista, en una sola palabra, más realista de lo que es las capacidades reales de la inteligencia artificial, en lugar de las predicciones exageradas que ha habido en el último decenio y que valoraron a principios de 2010 la inteligencia artificial como capaz de resolver cualquier tipo de duda o problema que tuvieran no solo las máquinas sino los hombres. No es cualquier afrenta tecnológica o cuestión por resolver esta inteligencia artificial lo iba a resolver en no todo son robots son otra cosa. Por ejemplo, inteligencia artificial son los asistentes virtuales. Sí, exactamente, sería, o sea, una no es magia dentro también, de inteligencia, no magia, claro, no es magia exactamente. Lo que llamamos inteligencia artificial es un aprendizaje automático, ¿no? Que se ha realizado que se ha entrenado a las máquinas en estos últimos 10-20 años y no es más que una forma refinada de computación. No es una inteligencia como puede ser. Si no es tan revolucionario como no lo vendieron. Si no es una forma de computación muy refinada en la que las máquinas, digamos, que han auto o pueden llegar a autoaprender merced a la capacidad que tiene el hombre de programarlas. Exacto. ¿No? Siri es inteligencia artificial, Siri lo es, pero lo es en función de lo que le hemos enseñado nosotros y de lo que aprende de nosotros. No tiene mente propia. Claro, Alexa, por ejemplo, con el tema de las músicas, todas esas cosas, te va aprendiendo paso siguiente, lo que te gusta. Con la informática, con la física cuántica aplicada ya a los ordenadores, evidentemente el paso sí puede ser un paso importante de gigante, pero más centrado, más realista de lo que hemos vivido en estos 10 años, que ha sido el boom, ha sido la expresión de moda en que todo estaba siendo realizado y asistido y controlado por inteligencia artificial desarrollada de última generación, etcétera, etcétera, etcétera, que realmente ha sido la muletilla usada por muchas grandes corporaciones simplemente como un reclamo de marketing, un reclamo comercial. Eso y los algoritmos. Ahora se usa para todo, inteligencia artificial y algoritmos. Claro, para detrás de todo esto son algoritmos que es los que los programadores enseñan a las máquinas para saber resolver cuestiones, muchas veces que los humanos sabemos resolver, pero nos volvemos vagos y preferimos que lo haga una máquina, y otras veces, evidentemente, la computación sí ha podido conseguido descifrar muchos enigmas, muchas cuestiones que la mente humana, por simplemente por capacidad en muchas ocasiones, no era capaz de solucionar. Una cosa importante ante todo lo que nos has contado es que en Fronteras del Futuro hemos explicado que el futuro no es de la inteligencia artificial. Estará la inteligencia artificial, pero no va a ser todo artificial, inteligencia informática, no. Muchos dicen que esto de la cuestión de la inteligencia artificial no es más, o hasta ahora no se ha hecho más que rascar la superficie. O sea, hay muy poquito, a pesar de los 10 o 20 años que han transcurrido desde el comienzo de la inteligencia artificial, pero no se ha visto más que el principio de lo que puede llegar a haber, de lo que puede llegar a ser. Pero ¿qué es lo que hay a ver? Pues en los próximos 10 años esperamos, y muchos científicos esperan, que en este ni invierno ni verano, en este otoño, es decir, con sus subidas y sus bajadas, muy mayores vamos a estar ya, se pueda llegar a adivinar hasta dónde puede llegar realmente la inteligencia artificial. Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Gracias, Javier. A vosotros. En la página web, dentro de muy poquito, el programa de hoy, ya está el programa de ayer, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, el programa que vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada, las 12, en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Adiós.